Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Le saluda nuevamente su amigo Carmix. ¡Hey, Rul! ¿Cómo es? Rata. ¡Ah, Rata Laster of Death! ¡666! Ya ves, pasa una semana y se te olvida todo. ¡Regresamos! ¡Hey, we're back! Ay, sí, después de una semanita de descanso. El mid-season finale, ¿no? Tú lo dijiste. Sí, por eso es totalmente farolé, en fin. Igual que el mid-season finale. Yeah. Es exactamente eso, toda pura faroleada. Pues sí. Pues sí, carnal, pues qué gusto estar nuevamente aquí grabando El Café Comiquero. Después de que lo intentamos grabar ayer, pero no se pudo, que no había luz. Déjame. Y pero vale la pena, porque se le quedaron varias notas interesantes que podríamos comentar ahorita, ¿no? Sí. Medios de contacto primero. Medios de contacto primero, a través de facebook.com/elcafecomiquero. A través de Twitter, en @café-comiquero. A través de Instagram, que es elcafecomiquero-oficial. El correo que seguimos sin que nadie nos escriba, cada vez nos ofendemos más. Creo que alguien ya escribió y no lo he visto, pero ahorita lo leemos después, yo creo que en el corte, no sé. Okay. ¿Cómo es el correo? elcafecomiquero@hotmail.com. Eso. Exactamente. Y pues pueden encontrar nuestros programas en iTunes y en iVoox. Estoy preocupado porque nos dicen que los primeros 24 programas no están. Ay, bueno. Y creo que es un tema de iTunes, ¿sabes? Porque en iVoox sí están. Y en iTunes parece que tienes un límite o algo así. O sea, lo he consultado con el alto gurú de los podcasts comiqueros, que es el buen Lyoko. Dígase Lyoko. Saludos, Lyoko. Saludos, Lyoko, el padrino Lyoko. Y sabes, y lo que más me preocupa es que me dijo, no sé. Y yo así de, no. En el momento, o sea, en el que Lyoko ya no sabe algo, es que ya bailó, ya, bueno. O sea, es el fin del mundo como lo conocíamos. Lyoko no sabe algo, ya valió. Ya, ok, ya, ¿no? Se acabó, adiós, es el último programa. No es cierto, mañana ya no va a haber mundo. No es cierto. Pero sí, digo, estamos investigando. Lyoko también está investigando, porque no somos el único podcast que está afectado por la misma situación. No sabemos qué onda con iTunes. Parece que es un tema de un pedacito del proceso que se llama el feed, y parece que el feed no acepta cierto tamaño de archivo, y bueno, es un rollo ahí. Pero pues lo estamos revisando a ver qué se puede hacer, y si alguien sabe, le conoce al FeedBurner o una cosa de esas, que nos pueda asistir, se los agradeceríamos muchísimo, porque estamos bien panqueques. Así que pues a ver qué pasa, carnal. Sí, bueno, de menos está en iVoox. De menos está en iVoox, exactamente. Y estás pensando en crear como un repositorio, una página, algo donde ponerlos, ¿no? Por lo menos un archivo de texto con los links, no sé, algo. ¿Dónde? Sí, hay que ver dónde se pueden hospedar. Sí, por lo menos para que no se pierdan. Sé que esos primeros programas no son muy buenos, pero bueno. Es parte de la historia, ¿no? Sí. Bueno, en esos primeros ya, creo que en el 10 ya estabas. Sí, entonces, sí. Entonces, se va a poner bueno el asunto. Sí, exacto. Ya, o sea, desde que yo entré ya. Básicamente. No quiero que se pierda nunca el de Man of Steel, o sea, ese es Ah, no, no, no, ese no se puede perder, no, no, ni el de Planetary, no. Sobre todo el de Man of Steel. El de Batman Love Superman. Es que insistimos, el de Man of Steel, nos vimos muy buena gente, pero... Estábamos chavos, se nos hace fácil. Pues sí. Pero pues sí, pues ahí está, carnalazo. Pues dicho lo anterior, pues... Hay mucho que comentar. Ay, afortunadamente. Afortunadamente, o sea, ven que bueno es de repente dar un descansito para que salgan cosas, ¿no? Y hay mucho que comentar porque fue la Comic Con y no fui, pues estoy todo ardido. Y ya somos dos, al igual que muchos, yo creo que pues no pudimos ir. Pues sí. Pero, pues, ¿por cuál empezamos? ¿Empezamos por la nota choncha? Sí, de una vez. La nota choncha que ya todo el mundo sabe seguramente, ya la escucharon y la hemos compartido en el café. Y que la verdad es que es algo que a mí en lo personal me dio mucho gusto. Es el regreso de la Conque, de la Convención Quetzalcóatl, ¿te acuerdas? Así que se llamaba. Es el nombre. ¿Eh? Creación de Luis Gantús, también locutor de Los Forasteros y creador de Festo Comic. Y pues la Conque, la última, se hizo en el 2001, o 2000, algo así. Uh-huh. Está como 16 años después. Regresa. Y regresa con duro, todo, o sea, sí. ¿Cómo le hizo? No sé, ¿cómo están sus conectes? No sé, pero le salieron, para empezar, se anunció ¿dónde? En la Comic Con, en la Comic Con de San Diego, en un panel, que pues tampoco se ve que era el más abarrotado, porque había videíto y no había tanta gente, ¿no? Pero hey, en un panel anunciaron, que regresaba la Conque, y quien lo anunció es ni más ni menos que Stan Lee. O sea, Stan Lee hizo su cameo ahí. Adiós. Y no nada más anunció que regrese, sino que regresa a él. Regresa Stan Lee a México. La Conque ahora se va a llevar a cabo en Querétaro, en el Centro de Convenciones. Centro de Congresos, perdón. Querétaro. Uh-huh. 5, 6 y 7 de mayo. Sí. Del 2017. Entonces, sí, de hecho, los artistas estaban así: 5 de mayo. Sí, sí, claro. Ya entre los artistas anunciados estaba, bueno, Stan Lee, que es el invitado principal. Uh-huh. Digo, supongo. No por nada, ¿no? Estaba por ahí Sara Pichelli, Amanda Conner. ¡Amanda Conner! O sea, yo fangirlé bien cañón, perdón. Sí. ¿Quién más estaba por ahí? Jim Chung. Joe Madureira. Mark Brooks. Y Sergio Aragonés. Son los Arthur Adams también. Ah, sí, no me acuerdo. No vi el anuncio por ahí. Uh-huh. Pues sí, ya, o sea, ya. El encote, ¿no? Joe Madureira, jamás había venido a México Joe Madureira. Ya, tampoco es como que haga muchos cómics hoy día, pero bueno. Créeme que sigue teniendo muchos fans Joe Madureira. Sí, tiene mucho jale. Sí. Y pues, qué bueno. Qué bueno, porque significa más oferta, significa competencia, que creo que es algo que le hacía mucha falta a la Mole. Sí. O sea, la Mole, ya nos estábamos acostumbrados a que el evento era la Mole. Era lo que teníamos dos veces por año, lo que hasta ahora tenemos dos veces por año, y el único evento al que podrías pensar que venían artistas internacionales, ¿no? Pero estaba la TNT para otras cosas, ¿no? O sea, claro. No es otro fandom, es otro tipo de entretenimiento, es otro mercado, quizá no es al que nosotros particularmente más nos interese, ¿no? Están las ferias de libros donde están otro tipo de artistas, otro tipo de escritores que vienen. Mira, George R. Martin. Digo, particularmente ejemplo. La de Guadalajara. Sí, que es la choncha que viene George R. Martin. Pero, no habían, o sea, hasta ahorita, ¿de qué te gusta? Pues desde que retomó la Mole todo el tracking, todo el tema que trae ahorita, pues no había ningún otro evento que trajera ese tipo de artistas. Y el hecho de regresar incluso con un nombre que está pues bien posicionado en la mente de muchas personas, ¿eh? Sí. Y no solamente de los chavorrucos como tú y yo, o sea, como tú más bien. Sino todavía gente mucho más joven, mucho más que te gusta, de 20, 20 y tantos años, que escucharon de la Conque, que supieron que existe, que han visto videos o reseñas o en revistas, en cómics atrasados han visto que se anunciaba la Conque, y ahora de repente pues es un hombre que tiene jale, y que pues el hecho de que sea incluso en otra ciudad, creo que es buena idea. Sí, la verdad es que sí, o sea, el que sea por ejemplo en Querétaro, la verdad que bueno, ya estaba muy atascado por acá en la Ciudad de México, bueno, ya. Pues sí, muchos dijeron, pero ¿por qué hasta allá? O sea, tampoco es como que esté a 20 horas, ¿eh? Tranquilos. O sea, digo, para los que vivimos en la zona conurbada, no es un viaje como que, ay, pues tengo que viajar 5 horas y luego en burro, ¿no? O algo así, o sea, no. O sea, sí, de veras hay hay formas de llegar, está rápido, está accesible. Lo que no creo que esté tan accesible ya son los hoteles. Seguramente ya más de uno va a estar pensando así de ahorita subo mis precios. Pero incluso, como bien dices, hasta quizás puedes ir y regresar. Sí, técnicamente para los lo puedes que hacer, vivan ¿no? En la zona norte de la zona conurbada y demás, sí se puede ir y regresar. Sí, son como 2 horas. Más o menos. Que es como volver a ir al DF. Desde la zona norte son como 2 horas. Ándale, de hecho. Es el mismo tiempo casi. Y también pues para toda la banda que está en León, que está en Aguascalientes, que está en Puebla, eso, pues más o menos, o sea, como que está en una zona muy estratégica, creo yo. Sí, y para gente de Querétaro, ¿verdad? Digo. Exacto, y obviamente para gente de Querétaro, o sea, pues yo creo que, no, bueno, o sea, van a estar pero felices, ¿no? Todos los fans de Querétaro, qué bueno, me da mucho gusto. Y yo creo que va a ser también derrama económica. Sí, claro. Desde luego. O sea, yo ahorita ya hay cobertura de medios chonchos, como La Jornada, El Universal, y sacaron notas por ahí de que Stanley regresa a México. En realidad esa es la nota. Esa es la nota, sí. Pero ya de eso es lo que quieres. De ¿no? refilón mencionan que es la que hay una convención, ¿no? Sí. Pero pues eso es lo que necesitabas, ¿no? Y llega en un momento, o sea, digo, esperemos que el señor Stanley todavía esté con nosotros, ¿verdad? Pero llega en un momento en el cual, o sea, la popularidad de los cómics en el cine, de los superhéroes en el cine, está a todo lo que da, está a tope. Está en su apogeo. Entonces, es el momento ideal para hacerlo. Entonces, la verdad, pues, felicidades a Luis Gantús y a su equipo, porque le salió. No, le salió, hasta ahorita todo va bastante bien, y como dices, la verdad... Yo creo que lo único que puede pasar es que te va a tener un impacto muy positivo para el ambiente de cómics aquí en México. Sí. Ah, sí, qué bueno. De hecho, platicaba en la mañana con nuestro buen amigo Glenn Miller, saludos a Glenn. Saludos, Glenn. Y me decía que pues él también lo ve como algo muy positivo, incluso a nivel de artistas independientes. Él obviamente pues esperaría, y yo creo que es la idea, digo, con el antecedente de Festo, de que también tengan su espacio, lo del Artist Alley o como le quieran poner, o su zona de artistas, o zona de creadores, o como le quieran decir, pero donde esté talento nacional, de aquí, del centro del país, de todo el país, o sea, y hasta, ¿por qué no? Si me apuras, es algo especialmente para Querétaro, ¿no? O sea, ándale, claro. Para artistas y escritores que radican allá, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí, y con esa ventana de que viene Stan Lee, traes mucha gente. Sí. Ya, es una gran oportunidad para muchos, ojalá que todo salga muy bien, de verdad lo deseo de todo corazón, que este evento salga muy bien, que pero todavía falta un ratito, pero pues bueno. Uh-huh. Sí. Será cosa de que ellos, de que tú y su equipo sigan trabajando, pero hasta ahorita va todo bien. Ya hay una página, es una página bien creada, oficial. Ya hay venta de boletos a través de un servicio que se llama iTicket, no lo conocía. Y que pues bueno, el precio más caro, que son por los 3 días, son 675 pesos. Más barato que la mole. Ay, de hecho. Entonces ya están a la venta esos boletos, se va a ir liberando. Hay más artistas que van a anunciar. Corren fuerte los rumores de actores incluso, o sea, de actores de nivel, de no el tercer trooper a la derecha, sino o actor con cabeza genérica de monstruo de Star Wars. No, o sea, actores de nivel que vengan a este evento, es pura especulación salvaje, ¿no? Algún actor que esté en Avengers, que esté en Justice League, que esté en Harry Potter, qué sé yo, o sea, algo así choncho, y eso te daría todavía más cobertura mediática. Entonces, pues ojalá, esperemos que eso funcione bien, que las editoriales mexicanas también estén por ahí, o sea, que Panini, Camite, pues pongan las pilas, hagan algo especial para ese evento. No sé, el cielo es el límite, ¿no? Hasta ahorita sí, vamos a ver qué sale. Uh-huh, exactamente. Así es, carnalazo, pues esa es una gran noticia. Y pues hubieron muchos más en la San Diego Comic Con. Algunas que, pues bueno, o sea, vale la pena por ahí rescatar. Pues por ejemplo, como cuál, carnal. Yo no sé, como Dark Horse dijo, no vamos a anunciar nada de Legend of Korra, dije, pues ya perdieron la Comic Con, así que pues ya no. Así que pues ya no. Sí, de hecho no me enteré muy bien que salió. Me enteré de lo de la Conque, porque pues salió, lo pusiste en el café, pero uh-huh. Sí, de verdad, de la Comic Con, ni idea, ¿qué fue? ¿Qué se hizo? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Yo ni conozco. ¿Qué se hace o qué? Ardido, ¿no? No, pero de verdad no. ¿Supiste lo de Rebecca Sugar? Ah, bueno, sí, por eso me enteré por otra página. También, ¿cómo estuvo? A ver, platícanos. Ah, bueno, es que Rebecca Sugar, la creadora de Steven Universe, y de hecho, también en buena medida de Adventure Time. Uh-huh. Estuvo en un panel, que no me acuerdo cómo se, pero que ves que no me enteré bien, o sea, realmente le decía como que, ah, cool, ¿no? Estuvo en un panel, no sé si especializado, ¿no? No sé qué onda, pero el chiste es que salió del closet, digamos, como una mujer bisexual, y el mundo de la animación dio el vuelco, ¿eh? ¿En serio? Sí. O sea, ¿sí fue un big deal? Sí, sobre todo porque, pues hay pocas personas que sean abiertamente homosexuales, bisexuales, etcétera, que estén dentro del medio, así que pues, ¡hey! ¡Qué bien! Uh-huh. Y me gustó su speech o algo así de, pues ella hace historias para que la gente como ella se vean reflejadas, porque cada vez es más importante. Digo, más considerando pues todo lo que ha estado pasando alrededor de la comunidad LGBT, allá en Estados Unidos sobre todo, con lo de Orlando, etcétera. Uh-huh. Trump que odia a todo mundo, ya sabemos. Y que ella es candidato, Melissa. Así que pues sí, cada vez es más importante ese tipo de cuestiones, y que Rebecca Sugar haya pues ya haya admitido que es bisexual, etcétera. La verdad, me da mucho gusto, sobre todo para la gente muy joven que sigue a Steven Universe. Claro. Es muy buena esa parte. Sí, porque te lo ponen como algo normal, algo, o sea, sí, que es parte de la vida. Es parte de la vida y es parte de la historia de Steven Universe y las gemas. Entonces, y pues sí, carnal, pues sí fue una nota importante, y fue un comentario muy normal dentro de su... Muy positivo, uh-huh, dentro de todo. Me gustó, que bueno, sobre todo también porque digo, no los estoy viendo, pero me gustaría ver la cara de los conservadores acá retorciéndose los desgraciados. En fin. Sí, seguramente así fue, ¿eh? Ya no vas a ver esa caricatura, ¿cómo que no? ¿No? En fin. Y también obviamente, bueno, en los en la San Diego Comic Con se entregaron los Eisner, los premios de este año, y pues vaya que hubo no hubo un ganador. No hubo el gran ganador del año, ¿no? Como en su momento quizá fue Saga, ¿no? Por varios años, ¿no? Sí, ahora sí, ya chavale, como que, oye, ¿no? Ya vamos a poner algo más, un poquito más de diversidad a los premios, sí, ¿no? Oye, ya era hora. Entonces, pues fue mucho más variado el número de artistas, escritores, etcétera, que ganaron premios. Y eso me da gusto porque significa que hay buenas cosas de calidad allá afuera, ¿no? El mejor número individual fue Silver Surfer, que es de Dan Slott y Mike Allred. Gran cómic este de Silver Surfer, ¿eh? Sí, me acuerdo de haber leído los primeros números, estaba muy padre. Sí, está sí, bonito. Sí. Ese fue el número 11. Mejor serie continua es Southern Bastards. De Jason y Jason. Jason Aaron y Jason Latour. Por cierto que hablamos de Rednecks, ¿no? Sí. Pero son Rednecks pachones los de Southern Bastards. Sí. Mejor serie limitada, The Fade Out, de Edward Baker y Sean Phillips, también de Image Comics. Oye, es cierto. Sí, yo le iba a The Spire, pero bueno. Pues sí, claro. Sí, claro. Sabemos, sí. Pero bueno, mira, compitió. Bien. Mejor serie nueva, Paper Girls, de Brian K. Vaughan y Cliff Chang. ¿De quién? De Image Comics. Sí. Dice, mejor publicación para niños, está Little Robot de Ben Hatt de First Second. Mejor publicación para niños de 9 a 12 años. Este me da mucho gusto. Particularmente a mí me da mucho gusto. Sí, no, también ayer estás. Así de, te retorcías el mundo maldito. En mi carpulencia. Es Over the Garden Wall, de Pat McHale y Jim Campbell. Publicado por Boom Studios. Por la miniserie. O sea, la miniserie que ya está recopilada en UTP de Over the Garden Wall. Miniserie que ya está empezando a salir por parte de Kamite y que está traduciendo. Entonces, o sea, el saber que está traduciendo un cómic ganador de los Eisner fue así como que, ¡oh, Dios! Pues está padre. Además, échale ganas, ¿eh? Porque, sí, o sea, debe de quedar bien. Sí, porque si no, ya hay tabla. Sí, de veras que sí, ¿eh? Y para adolescentes está un cómic de Tron and Quarterly de Gillian Tamaki que se llama Super Mutant Magic Academy. Ok. Tira toda la carne al asador total. Exactamente. Me parece que ya es el segundo Eisner de la señorita Tamaki, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, creo que el año anterior o en 2014, no me acuerdo. Creo que ganó ahí por This One Summer. Con ella y su prima hicieron ese cómic. Está padre, ¿eh? Y ganaron también en... Creo que sí ganaron, no estoy seguro. Mejor publicación humorística es Step Aside Pops, A Heart, de Vagrant Collection. donde desconozco. Mejor cómic digital, ahí creo que por ahí había uno que interesaba a ti, que es este Bandet. ¿A mí? No, bueno, es que ganó algo también el año pasado. Y volvió a ganar, ¿eh? Paul Torben y Collinson, ajá. Mejor antología, ok. Mejor artista gráfico. A ver, vamos a ver. A lo mejor, no es cierto, son como los mejores proyectos de reimpresión, etcétera. Mira, los hermanos Fabio Muni y Gabriel Vá ganaron por la actuación de dos hermanos, muy padre también esa. Y qué más, colecciones de archivo, bla bla bla, estos son los buenos. Mejor escritor, Jason Aaron, por Southern Bastards de Image Comics, Men of Wrath de Marvel y Marvel Icon, y Doctor Strange y Star Wars y Thor. O sea, no, pues no manches, la verdad es que sí, certifico, sí, sí, sí trabaja el señor, Certifico, muy buenos cómics todos ellos, Doctor Strange, Star Wars, Thor, maravillosos cómics, es de lo mejor que se está publicando ahorita en México por parte de Panini y Marvel Televisa. Chéquenlo, o sea, es de los mejores cómics que hay ahorita en el mercado. Yo le iba a Marjorie Liu, pero bueno. Pero bueno, por Monstres, ¿no? Por cierto. Sí. Mejor artista escritor, Bill Griffith por Invisible Inc. Y ahí estaba, por ejemplo, Nathan Hale, Ed Piskor, Noah Van Sciver. No sé si tenga que ver con Ethan Van Sciver. ¿Cuántos Van Sciver puede haber? Mejor dibujante, tintador o equipo, o sea, Cliff Chang por Paper Girls, que también hizo Wonder Woman, por cierto, con Brian Azzarello. Y mejor artista o pintor multimedia, Dustin Nguyen. Supongo que se pronuncia así. El buen Dustin por Descender. Que lo hemos comentado en el especial de Descender, de ¿sí? hecho, de que ay, a lo mejor se lo llevan, no sé quién. Y se lo llevó. Y se lo llevó. Y mejor artista de portadas, David Aja por Hawkeye. Por Scarlet Witch, o sea, y por Karnak, ¿no? Pues sí. Y Jordi Belair, que sí he visto su trabajo en muchos cómics, como su trabajo en coloreo, ganó como mejor colorista. Y pues va, pues son como que los cómics más, los premios más representativos. Y como verán, pues sí, no hubo un gran ganador de la noche, ¿no? No. Quizás sí se repartieron. El que más, pues sería Jason Aaron, ¿no? Por su cómic Southern Bastards y aparte como mejor escritor, ¿no? Sí, ya ahí estuvo su guiñote para Jason Aaron. Bueno, que pues ahí le echen un ojito a su trabajo. Es bueno, la verdad es que sí es bastante bueno. Bastante bueno, muy sólido como escritor. Ojalá viniera a alguna convención. Ahora, qué bueno sería decir eso, ¿no? Que viniera a la Mole o a la Conque. O a la Mole, ¿sabes? O a la Conque. Por lo menos, ¿no? Ya se oye diferente, ¿no? Sí, ya, vaya, ya decimos otro nombre. Exactamente. Ya sabemos que hay muchas otras convenciones, pero vaya, de esa envergadura, pues hasta ahorita son pocas. Uh-huh. Entonces, pues sí, particularmente me dio mucho gusto ver The Garden Wall, que la verdad está muy muy padre el cómic, muy tiene ese saborcito como historia de Neil Gaiman que me encantó. Y la serie animada pues le fue muy bien. Y ahorita ya empezó a salir la serie regular en cómic de Over the Garden Wall, ya va en el número creo que 3. Y sí es como un poquito lo que pasa después de la serie animada. Entonces, y con la asesoría de Pat McHale, el creador, o sea, pues yo creo que va a llegar bastante lejos. Y no se descarta una secuela animada incluso. O sea, es de las series animadas, miniseries realmente, que más éxito ha tenido recientemente y que le habla a muchas audiencias, que eso es lo bonito. Le habla a niños, pero también le habla a un público más grande porque tiene como que mensajes para todos lados. Digo, ese es el tipo de series animadas que se recuerdan a través de los años, Uh-huh. Sí. Que le habla a todo público, ¿no? Y pues sí, carnal, y en términos comiqueriles, por cierto, se anunció un crossover ahí medio. Un evento de Marvel. Ya sabemos que les encantan esos eventos. Inhumans versus X-Men. Decíamos que del lado de quién está el café comiquero, pues nada difícil. ¿De qué lado está Marvel? Pues Inhumans. Digo, no me encanta ver a Kamala Khan del lado de estos, pero bueno. Pues no. Por cierto, en el póster está Kamala Khan, Miss Marvel, contra Marvel Girl, ¿no? Marvel contra Marvel. Es exactamente lo que está haciendo Marvel en este instante. Pero bueno, mira, al menos, qué curioso, ¿no? Que en la Comic Con hubo un anuncio de cómics. Por cierto, ¿no? Nada, digo, sabemos que es mucho más mediática, no hay bronca, ¿no? Pero... y realmente yo no supe más de básicamente nada. Pues creo que es lanzar trailers de no sé qué. Y dije, qué bonito. Yo lo que me gustó es ver a Henry Cavill pedir su autógrafo en la fila de Suicide Squad. se va y se formó el señor. Va y se formó con una máscara de Before Vendetta. Para que no lo reconocieran. Va, ya se quita la máscara. Sinceramente, mira, no es mala onda. Sinceramente, se la pudo haber quitado. Y no lo pelan, ¿no? No lo reconoces. O sea, la caracterización que le ponen de hacer a Superman sí le... Sí, sí, sí, es muy distinto, curiosamente. Uh-huh. Tiene varios videos cuando anda por ahí en la calle, etcétera. No, la gente ni lo pela. Yeah, para que vean que sí funciona eso de los lentes y... Sí, ¿no? Así como que, oye... Si no, no son tan mensos en Metrópolis, ¿no? Sí, resulta que también uno no le casca, ¿eh? Sí, o sea, como que lo vayan a pasar. En una vez se puso abajo de un póster, de un espectacular donde estaba Batman en, y Love Superman, ¿no? En Times Square. Y él abajo de ahí de... Ay, de oh, a ver si alguien ahí que me pela. Nadie lo peló, ¿eh? Como dicen, la mejor forma de esconder algo es a plena vista, ¿no? Así que no, les digo, no creo que haya sido... Se lo pudo haber quitado, hombre, total. Ya hasta que llegó a la fila y Margot Robbie así de... ¡Oh! Así de... No, yo creo que... No es mala onda con los actores de Suicide Squad, pero yo creo que si hubiera quitado la máscara, así que también de... Ah, sí, ahí está, adiós. Ah, sí, gracias. Ah, gracias, eres fan, ¿verdad? Ya, sí, chido, ¿no? Chido por ti, por tu vida, adiós. Es más, hasta le pidió el autógrafo a Will Smith. Ahí está con Will Smith. Bien feliz acá en el cabello. Está con Will Smith. Bien, está chon el tipo. Es un amor de sujeto, ¿verdad? Que tiene personalidad. De algo, no de costal de papas, ¿no? Hijo de veras, cada vez me queda más claro que Snyder nomás, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver qué tal. Por cierto, vi el tráiler. Lo que nunca acostumbro, porque pues estaba yo tan decepcionado con okay. Batman vs Superman. O sea, estaba yo tan de así, ya me vale, ¿no? Y luego más después de ver la versión extendida, pues más decepcionado estaba, ¿no? Que dije, pues a la goma mi regla de los trailers con esta franquicia, ¿no? Entonces, dije, a ver, pues vamos a ver el de Justice League. ¡Ah! Sorprendentemente no me molestó y está bastante... Se ve que el tono es diferente, ¿eh? Para empezar, como que le pusieron tantito más, tantito más color. O sea, pasaron el negativo por el detergente este más color y salió así. Así como que, ay, mira, los rojos se ven rojos. Ya no se ve así lodo. Ya no se ve lodo, exacto. Así, oye, lo que traía Wonder Woman como entre falda y calzón, sí es azul. O sea, dices, no, mira, sí. Y aparte de eso, pues el tono se ve que es más de, o sea, más de una película de superhéroes. O sea, es Nick Fury, digo Batman, reclutando gente para pelearse con pues contra Darkseid, ¿no? Básicamente, supongo, ¿no? O sea, que ha de ser Darkseid. Y dije, ok, funciona bien. Es como un capítulo de algún cómic o de alguna serie de la Liga de la Justicia. Es como perfectamente. Es como todos los números uno de Liga de la Justicia posterior al primer número uno. Exacto. En cada relaunch de Liga de la Justicia es más o menos lo mismo. Hagan de cuenta. Sí, estaría bonito que hubiera por ahí, ¿no? Así como que Darkseid llega junto con una estrella gigante, ¿no? O sea, imagínate que llegara en un estarro. O sea, estaría buenísimo, ¿no? Yeah. Y ok. El personaje que, bueno, este es Ezra Miller, como Flash. Así de, cuando se aparece por ahí de Barry, les dice Bruce, Barry Allen. Así de, no, ese no es Bruce, no te equivoques, ese no es Barry Allen. ¿A alguien le gusta mucho la serie de Flash aquí? A mí, me fascina Flash. Y ese, señores, no es Flash, ¿no? Bueno, pues hay cada quien, pero digo, no se ve que lo haga mal, por lo menos ya no tiene look de Cantinflas, en este tráiler. Y se ve que es como la parte cómica del asunto. Y está bien. Y sale Khal Drogo con Hipocampos, Jason Momoa. Entonces, por eso sale alcoholizándose acá y toda la onda. ¿Qué? Pues sí. Yo creo que ya se deprimió, ¿no? Está viendo cómo nos comemos a sus compadres o algo así, ¿no? No, él come pescado. Sí, pero pues acá quién sabe. Ah, ¿te acuerdas esa de Pero ya estás comiendo peces. Me gustan. Me gusta el pescado, los números de... Los números 52, ¿no? Cuando lo escribía Jeff Jones. Jeff Jones. Uh-huh. Así de... Yo creo que lo vieron como con cara de... No manches, le estás dando jamón a un puerquito, ¿no? O sea, no. ¿Qué crees que comemos en Atlantis? ¿Plancton? No, Esto que yo me imaginaba cuando veía la película de Sirenita. Así de, pues, ¿qué comen? O sea, pues pez. Pues pez, ¿no? Pero, el rey Tritón viene acá de, no, se comen a los peces y no sé qué. ¿Y usted qué come, señor Tritón? Pues peces, pero malos. Pero evil malignos. Fish. Evil fish. Como de esos que tiene Úrsula, ¿no? Sanguilas y feas. Así, esas sí me las como porque son feas. Nada. Ay, y cangrejos cuando molestan mucho. Ay, ¿no? Y mascotas de mis hijas cuando también molestan mucho. Y flan de ya y pesas payaso. Ah, no, ¿verdad? No, sí. Y pasa uno así. ¿No han visto a mi hijo? Ah, no. Infancia arruinada. Pero pues sí, digo, la verdad me pareció bien, o sea, se ve divertida. Hasta el tono, la música no es de ¡buah! No. Y horns. O sea, es otro tipo de música. No, ya no es ¿cómo se llama? ¿Hans Zimmer? Ya no es Hans Zimmer, ¿verdad? No, ya no. Él dijo ya... Ya la goma. Adiós. Ya no quiero saber nada de ustedes. Ya gracias a Snyder. Arruinamos a Hans Zimmer, ¿no? Oye, sí, hasta con eso. No le bastó con Henry Cavill. No. Hans Zimmer también tenía que quedar harto. Tenía que quedar embarrado, ¿no? Pues, entonces, pues sí. También vi por ahí el tráiler de Wonder Woman. Porque igual también estaba yo así de... a ver. Y dije, vaya. También... le pusieron más color, la verdad, ya se ve, ya tiene dos líneas de diálogo, tiene muchas más, bueno, sí, supongo. Tiene buenos momentos, Chris Pine, que pues nomás es una papa enterrada, pero... Sí, no, No, la verdad no. Yo, uno de sus, coestelares en Star Trek, John Cho, que hace a Zulu, me acuerdo por ahí una entrevista de que, sí, Chris Pine no es un gran actor, pero es entre comillas, pero es bueno para eso de las lagartijas, ¿no? Oh, así sí, dijo de sí, plano de su... Yo digo que, okay. Digo, yo estaba de acuerdo con él, por supuesto, pero dije, oye, no me ayudes, compadre, pero, ¿no? Pero hay momentos en los que es tu coestelar, es lo que quieras, John Cho, total. No manches, ¿en serio? Sí, yo sí soy el primero que dice, sí, Chris Pine no es la gran cosa. No es el gran actor. Debería regresar a la escuela en lo que me concierne, pero bueno. Yo creo que es plan con maña, ¿no? O sea, para que la señorita Gadot luzca más, pues. Pone la papa enterrada ¿no? Ay, pues como tratas una papa enterrada más barata, oye. Porque está sobrepreciada, ¿no? Pues sí, como protagonizó las de Star Trek. Costó dinero. Que ahorita ya va a salir, ¿no? La nueva, la de Horizon, ¿no? ¿Cómo se llama? La 3, no sé cómo Star se llama. Star Trek 3, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Como la anterior, que era Totally Not World of Kang, ¿no? que está muy imbécil, pero bueno. Star Trek Into Darkness, ¿no? Into Darkness, ya me acuerdo. Sí, perdón, pero la película está muy imbécil. Sí, no... Pues sí, carnal. También que, por cierto, no sé si fue en la Comic Con, pero vi el tráiler de una serie que me da mucha atención, que es American Gods. Ya salió el primer tráiler de American Gods, de la serie de Neil Gaiman. ¡Padre! Se ve bien. O sea, muchas cosas como me imaginaba así del libro, así de... ¿ah? ¡Oh! Ok, sí. Va a ser por el canal de AMC. Es AMC, sí. Una producción de Stars Media, una cosa así. Y sí, o sea, su nombre acá de ese, Based on the Novel by Neil Gaiman. Así de, no, hombre, también es... Ese sí es Star Power, para que vean. ¡Claro! Ahí sí aplica. Pero totalmente. Y sí, ya... pues ya es un hecho. Y también fíjate que van a sacar una serie de Legion. ¿De cuál? Legion, el personaje del Legión de los X-Men. ¿Por qué? Es una coproducción, fíjate. Lo interesante quizá no es el personaje de la serie en sí. Evidentemente. Lo interesante es que es una coproducción de Marvel, Televisa y FX. Fox. Entonces, ok. Ya vemos ahí. Ajá, como que puede haber ahí una relación acá más interesante. Sí, sí, no me den series. Al demonio. Pero préstenos a los X-Men un rato. Tantito nomás, o sea, para una película, mira, estamos para pelear contra un titán de mente, nomás tantito. Que se peleen entre sí, ya los que les encanta. ¿Por qué no? Imagínate, sí, o sea, un Avengers vs. X-Men en pantalla grande. Ah, está bien, ¿no? Seguramente ahí, la señorita Jennifer le dice, no, ahí sí ya no salgo. ya no me van a pagar bien, ¿no? Ya. Todo se lo chupa Robert Downey Jr., ¿no? Básicamente. Ahí se va el presupuesto, ¿no? Sí, es el actor más, el más caro, de todo, o sea, que ha estado en Marvel. Debe de ser. Así que, pues sí. Pues es que fue el que inició el asunto. Sí, es el que tiene más tenure y más años. Sí, como que hay una ahí, escalera de precios en Hollywood, literalmente, en el que se toman esas cosas en cuenta, así que, pues sí. Como supiste que le develaron la estatua del Capitán América. ¿Eh? Una estatua. ¿Dónde? En la Comic Con, y la van a poner en Brooklyn. Está bien. Y una estatua acá, o sea, bien heroica. Sí, claro, no, ni modo. Le pongas con look de Chris Evans, por cierto. ¿Y sabes quién es la foto? Donde hay un cuate trepado en la estatua y abrazando la estatua así bien cañón. Y es Clark Gregg. El agente Coulson. Ok. Está bien, o sea... Ya lo pueden regresar a las películas. Por favor, ya no se enojen con él. Ya le denle chance. Sí. Nos hace falta ver a la gente Coulson en las películas de Marvel otra vez. Sí, ya. Ya mucho Agents of Shit, ya. Por cierto, que en Agents of Shit va a estar Ghost Rider. No, pues felicidades por Ghost Rider, ¿no? Sí, de bueno. Sí, porque ya vimos que las películas con Nicolas Cage nomás no. No. No, y de veras no, ¿eh? No, no las vean. Yo vi la 1. No, dude. Y empecé a ver las 2 y dije, no. No, gracias, no, bye. Ahórrenselas, de verdad, no tienen por qué verlas, no tienen por qué sufrir eso. ¿Quieren ver cómo se ve Ghost Rider? Busquen unos videos en YouTube ahí de donde salga Ghost Rider y ahí lo ven. Y ya. O sea, es lo único bonito, ver el efecto. Sí. Todo lo demás está del coco. De verdad, no, Sí, no, las caras de cuando estaba convirtiendo en Ghost Rider, Dios mío. Así de. Así de Nicolas Cage, verás qué onda. Vamos a hablar. O sea, sabemos que tienes problemas. Puede ser mejor tu vida, te lo juro que sí. Solo tienes que firmar estos cheques donde me das dinero para ayudarte. Tu hijo Kal-El te necesita. Sí, de veras, no las vean. Sí, no. Son pésimas. Vuelve a ser a Big Daddy o algo. Mejor ya no hagas nada. Vive de tu dinero o algo así, no sé. Cobra por los memes en que te usan, no sé. Salen convenciones, di que fuiste Ghost Rider, te invitarán a la mole. Imagínate. A lo mejor es el que traen en la conque. No, si mira, traemos a Ghost Rider. ¿Al nuevo? No, a Nicolas Cage. Ah. ¿Cómo? Ah. Bueno. No, es algo. Señor Cage, tú conoces a Sean Connery, ¿verdad? Oh, qué mala onda. Sí. Sí, muy pobre por su carrera. ¿Cómo Sean Connery, no? Sí, Usted iba a ser Superman, ¿verdad? Mira, aquí está una foto. Oh, Dios mío. ¿Te acuerdas? Con Mollet y toda la onda. Oh, Dios. No, muy mal. Pero en fin. Por cierto, carnal, de una de las notas de la Comic Con es que Michael Dante DiMartino ya estuvo pronunciando fuertemente su libro, ¿no? Sí, porque el señor ya tiene hambre. Hay que, no nada más de Avatar y Korra vive el hombre, ¿no? Sí, les digo, como Dark Horse dijo, no podemos sacar nada porque todavía no... No hay nada. No hay nada, o sea, en el... Tenemos entendido que el guión ya está, pero todavía no hay. Como la señorita Brindy Williams se salió del proyecto por cuestiones de salud, pues todavía no hay como que nada físico, o sea, nada ilustrado. Pues Dark Horse dijo, pues no tenemos nada que mostrar, así que pues no les vamos a enseñar el guión, ¿verdad? Así de, miren, aquí está. No. Así que pues bueno, ok, es entendible. Aquí está un folder, ¿no? Exacto, o sea, es entendible que no saque nada. Pero bueno, pues aprovechó Michael Dante metiendo de Egan. Aparte de eso, ¿qué creen? También escribo otras cosas, ¿no? Sí, pero Avatar, no, espérate. No, tengo acá mi proyecto propio. Es un librito que se llama Rebel Genius. Que sale en octubre. En octubre, el 4 de octubre se publica, quién sabe si llega aquí a México en algún momento de la vida. ¿En español? Supongo que no, en inglés, pues importado, pues llegará en un par de meses después, yo creo. Sí, lo más seguro. O pídanlo para Amazon de una vez. Sí, pero igual les llega un par de meses después, ¿eh? Que se pone en medio. Ay. Si lo sabrás tú, ¿no? De hombre, repente, me llega todo tarde. Pero ya cuando pasó el hype y ya no me puedo incluir, ya me llegan las cosas. En fin. Luego te despiertan en la mañana para... Oye, sí, me despiertan a las 9 de la mañana ahí en mi casa para ir a... Para En sábado, por cierto. En sábados, para entregarme cosas que no me habían mandado... Que después revisando mi correo me mandan el correo de oye, te enviamos tal cosa como una hora después de que llegó, ¿no? En fin. Pero eso es más. Total, este librito me llamó la atención de Rebel Genius. Estuvimos. Porque bueno, pues yo como lo estoqueo, pues más o menos sabía por dónde iba el asunto, de que lo estaba escribiendo, etcétera, etcétera. Y pues como ya está cerca la fecha de salida, uh-huh. Pues ahora sí ya le urgió meter meterle rigor. Presentó personajes, puso pósters, hizo entrevistas, y la premisa está padre. Es como que a estos cuates, tanto a DiMartino como a Conesco, les gusta jugar como que con settings curiosones, ¿no? Si el asunto de Avatar y Legend of Korra era más bien como en el lejano oriente, China, o cultura sino, y en el caso de Korra, como que en los 20s, así curiosones de la China postimperialista. Ajá. Pues, bueno, aquí Martín dijo, bueno, ¿por qué no vamos a algo en la Italia renacentista? Pues, ¿no? Caray. Okay. Y la idea está padre, o sea, literalmente ahora hay como que unos genios, genius, pero no genies, o sea, como de genio de lámpara, pero genios de como entidades físicas de la creatividad. De los artistas. De los artistas. Ok. Son algo así como musas, las nuevas musas, ¿no? Ah, exactamente. O sea, que se generan a partir de las ideas y de los, de las ideas creativas de los artistas. ¡Wow! ¿Está bien? Y más o menos eso va. En algún momento lo llegó a comprar un poquito como Y juegan de cuenta que tiene un tantito de Harry Potter también. Porque es un mundo fantástico donde existe pues realmente una especie como de magia, podríamos llamarle, quién sabe. Sabe bien el librillo. Está pachoncillo. ¿Y es una novela? Es una novela. Uh-huh. Sí, es una novela, es una y se aguantan ya. ¿Sí? Por ahora, quién sabe si después se le ocurra sacar más cosas de ese mundo, si le va bien, yo creo. Quién sabe si pueda, si lo cerró completamente, pues ya ves. No faltará que hagas algo, pero qué bueno. Sí, da gusto que sigan trabajando. Y del señor Konietzko, pues... Like con su cómic algún día de estos, que, ¿no? Thread Worlds, que, pues... Digo, ahorita anda medio ocupado con Voltron, ¿no? Entonces, presumiendo, porque él estuvo medio involucrado, pero no gran cosa. Sí, ¿no? Hay muchos diseños muy parecidos, ¿eh? Bueno, sí, Avatar, por supuesto, pero es porque por el estudio. ¿No? Uh-huh. Yeah, pero sí, ¿no? Él está nada así de, vea cómo son de buenos mis amigos de estudio, mira ahí en Voltron, ¿no? Y tu cómic, bien, gracias, ahí en 2017, tal vez verán. Algún día, sí. En algún momento. Y pues uno acá, sentado, esperando. Mientras te enseña peluches de APA que ya venden quién sabe dónde, pero... Ah, sí, te presume su perro, el Gunther, que está bien pachón. De cuando se lo llevó a un viaje. Después de que terminó Corre, se lo llevó a un viaje literalmente por todo Estados Unidos. Ahí se fue de road trip con su perro. ¿A poco? Sí. Ay, qué buena onda. Sí. Bien, y tu cómic, ahí va. Usted, ay, con calmita, aguante, ¿no? Usted... Mientras lean el libro de Michael, ¿no? Sí. Sí que, pues, no sé... Dio gusto que otra vez estuvieran por ahí como que en el ojo del público, pero pues en el caso de Di Martino, que bien, ya vamos a poder leer su libro, ver qué más ha hecho. Sí. Aparte de que le está escribiendo los cómics de Korra, que digo, parece que el primer arco ya está completo, más falta que alguien lo ilustre. Y él escribe los de Korra. Sí, okay. Sí, él es el escritor. Y de Konietzko, pues ay, él sí no cree en el mal. Ahí lo volveremos a ver próximamente. Tal vez en algún momento de la vida. Muy bien, carnal, pues hay algunas noticias por parte de la Comic Con, algunas cosas importantes que salieron, lo de la Conque. Y pues antes de ir a nuestro tema central de esta semana, pues nos vamos a un corte musical, carnal. ¿Y con qué canción nos vamos, mi hermanejo? ¿Se acuerdan de Miracle of Sound? Sí. Por cierto, ahora también tiene mucho que ver, también un poquito con la Comic Con, un poquito con el mundo de los videojuegos. Porque bueno, ahí en la Comic Con tuvo un stand ahí Blizzard Entertainment y Dark Horse diciendo, oigan, como a todos nos hacen falta dinero y ustedes tienen ¿les gustó Overwatch? Blizzard Entertainment y Dark Horse, por cierto, compren World of Warcraft volumen 1, sí, de parte de Camite, ¿no? Si digo, aprovechando el pequeño cosa, está barato en comparación de la versión en inglés, sí, muy, muy barato. En comparación a la versión en inglés, caro respecto a otras cosas, ¿no? Pero es que mira, la versión en inglés, ¿sabes cuánto cuesta? ¡No manches! ¿Cuánto está ya ahorita? Está en 870 pesos. 550 del águila, la versión en español. Es que bueno, oigan, ¿sí? Más de 300 pesos, ¿eh? Sí conviene. Traducida por un servidor, ahí léanlo, a ver qué. En fin, les digo, estaba acá Blizzard y Dark Horse de comunista en dinero. Y Overwatch ahorita es... Todo el mundo está... Es el segundo juego más hablado después de Pokémon GO, ¿no? Ah, sí, de hecho. Dijeron, oigan, ¿les gustó el juego? Fíjate que es algo que... Ahí sí, el aprecio de Blizzard, ¿eh? Dice, mira, este es su juego. Ahí échenle un ojo, ¿no? Ahí jueguenlo, cómprenlo, obviamente. Uh-huh. Pero si no lo quieren comprar o no tienen para ello... O les da flojera... Porque el juego es una arena nada más y no hay nada de historia... La historia la sacan por otros medios, hay cómics, hay que están gratis ahí en su página, que están padres, están bonitos, sí. Hay varios cortos animados, tienen ahí en su página, tienen como que todo el enorme lore, que son páginas y páginas. Me metí a leer, dije, ay, mejor otro día. Pero leí los cómics, que creo que están padres, ¿eh? Ah, ok. Sí, están bonitos. Gratis. Gratis, de momento están gratis. Y ya anunciaron que para 2017, más o menos en un año o algo así, viene una novela gráfica así choncha con toda la historia de Overwatch. Ah, qué bien. Sí. Ahora supongo que va a costar una lana. Camite, ¿ahorita es cuándo? Sí. Súbanse al tren del mamey y el aguacate ahorita. Una vez. Y como todo mundo se subió al tren del mamey y el aguacate, pues obviamente los músicos de YouTube también. Como Miracle of Sound, Gaby. El buen Gaby que se hizo su tributo a Overwatch. La canción se llama Get the Gang Back. Get the Gang Back, okay. Es la canción de Overwatch de Miracle Sun, está muy muy buena, ¿eh? Aquí en el Café con Miquero, regresamos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar el tema de Overwatch con esta canción de Miracle of Sound, que no me acuerdo cómo se llama. De Get the Gang Back. Get the Gang Back. De Get the Gang Back. Digo, no, Get the Gang Back Together, ¿no? Algo así. Así va el coro, sí. Sí, sí, sí. Muy buena regla, ¿no? Sí, está buena. Y lo que me dices es que es la forma de obtener historia de Overwatch, ¿no? Porque no hay. Porque en el juego no hay. Todo es todo lo demás, métanse ahí en una compu, en su teléfono, en algo. Y Blizzard les dará así de, tengan ahí está su opio para el rato, ¿no? Sabemos que ustedes armarán la continuidad mejor que nosotros, ya luego haremos un libro de eso. Y mientras tanto, nos regalamos nuestra capulencia con nuestro juego. Y su dinero. Obviamente, sino que chiste. Exactamente. Pues sí, pues carnal, curiosamente alguien en este post que pusimos en el video, donde anunciamos que no iba a haber café la semana pasada, alguien por ahí puso de, hagan un programa de Starship Troopers. God damn. O sea, eso precisamente era la idea. Sí. Sí. Desde hace mucho, ¿eh? Sí. O sea, ya tenemos planeado. Porque desde hace tiempo me puse a leer el libro. Es un libro de, ¿qué te gusta? ¿Unas 300 páginas? Más o menos. Máximo. Sí. Menos. Digo, para quien no lo sepa, Starship Troopers está basado en un libro. Sí, se sí. llama homónimamente Starship Troopers, de Robert A. Heinlein. Heinlein. Publicado en... ¿Qué año fue la primera publicación? 1959. Es un libro de 300 páginas con una tipografía relativamente cómoda de leer. Es un libro bastante pesado para leerlo. Y una genial película. Sí, sí, sí. Sí. Una genial película llamada también Starship Troopers, que salió en 1997, cara. Sí, hace mucho. Ya tiene un buen ratito, ya va. El año que entra, fíjate, ¿cómo nos esperamos? Pues ya ni modo. El año que entra cumpliría 20 años. 20 años de la primera película, porque hubo secuelas. Hubo 3 en total y una serie de televisión animada. ¿Una serie animada? Uh-huh. De CGI. Ok, ¿y qué tal estaba? No estaba tan mal, ¿eh? ¿En serio? Sí, estaba 2-2. ¿Y las películas? Las mira, las secuelas, la 2 es asquerosa. ¿En mal plan? Sí, o sea, no vale la pena ni bajarla, ni piratearla. No vale la pena. Está en Netflix, creo, no la vean, ¿no? No, de veras, no vale la pena. La 3... ¿Está ok? No, ni siquiera, sigue siendo muy mala. Pues supongo que si te gusta el dolor la puedes bajar. La 4 fue animada porque ya no nos alcanzó para hacerla, con actores, ¿no? Con actores ya nadie quiso participar. Y también estabas dos. Pero la primera película... La primera película sí. Es buena, ¿eh? Es muy buena película. Es una de las mejores películas de acción, ciencia ficción, espacial que he visto, ¿eh? Y en buena medida es que también el equipo que traía la dirigió Paul Verhoeven. Sí, el mismo que dirigió Robocop. Exactamente. ¿Saben? Sus películas son Raid Radar por Robocop, ¿no? Por Robocop, sí. Y se jaló a su cuate Basil Poledobrius para que hiciera el soundtrack, porque pues, si no, qué chiste. Sí, claro. Que hizo el soundtrack de Robocop. De, ¿no? Robocop. Él hizo la de tan tan tan tan. Eso. Sí. Y también Conan, la primera. ¿A poco? Sí. Que tiene muy buen soundtrack Conan. Sí. Pero es que es Basil Poledobrius, ya murió el señor, por cierto. Ya murió, sí, es cierto. Sí, hasta donde recuerdo, sí. Pues, ¿qué tal, carnal? Pues, Starship Troopers. Muy diferentes, como les decimos, esto es una adaptación contra original, que tenía ratito que no teníamos. Esa es otra de las razones para hacer esto. Hacía mucho yo no hacíamos esto y ya lo extrañaba. Sí. Es la última vez que tuvimos una adaptación contra adaptación, ¿no? Sí, exacto. Que fue el de Pues adaptación contra adaptación. Y ya. Queremos hacerlo con el otro cómic, el de All You Need Skill, que por cierto está publicando ya Kamite. Y qué bueno. Digo, Panini, perdón. Lo está publicando en español y pues qué bueno. Está padre. Sí, está bonito. Curiosamente, esa película de All You Need Skill decía mucho que era Starship Troopers meets Groundhog Day, ¿no? Más y o sí, menos. Sí, de hecho, va más o menos por ahí. Y pues quisimos retomar esa dinámica de la adaptación contra original. Y pues con esta película y este libro que. Yo digo que es como el caso contrario de Guerra Mundial Z. A ver, ¿por qué? Porque en Guerra Mundial Z estamos de acuerdo que fue como que una mención de la película estelarizada por Brad Pitt, que es Brad Pitt contra los zombies. Sí, o sea, tiene el título. Ajá. Todo lo que te gusta del título estaba ahí, ¿no? Y acá, y definitivamente la película pues no salió muy bien parada de aquel programa. No. Y acá creo que es al revés, desde mi punto de vista, ya veremos las conclusiones, pero... sin que el libro sea una completa basura, que no lo es. No. La película es muy superior, Muy, muy superior en tono, en la historia. Hay una historia mucho más cohesiva. Desde luego es más ligera en algunas cosas, mucho más grotesca en otras. Pero sabes que incluso en lo que sí se parecen, y de eso lo creo que hay que comentarlo de una vez, es que tienen más o menos el mismo mensaje. Es una crítica hacia la cultura militarizada. Uh-huh. En unas formas más sutiles y en otras no tanto. Y sabes que incluso con ese propósito, la película lo hace también lo hace mejor. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, en el libro es obvio, ¿no? Es muy en la cara, te lo explican mucho, pues es el 59, por supuesto. Pero hay muchas cosas que pues sí, o sea, te las ponen tan en la cara que ay, no sé. Resulta chocante, ¿no? Exacto. Y pues bueno, dices ya ni modo. En cambio, bueno, en la película es mucho el subtexto de lo que es el mismo mensaje, pero te lo cuentan a través de una película tonta de ciencia de acción, con arácnidos. Con mucho CGI. Pero que, fíjate, bueno, por cierto, ya también hablamos de eso, el CGI se mantiene muy bien. Porque también, ¿sí?, una vez más utiliza mucho combinación con efecto práctico. Digo, se mantiene muy bien, menos en las escenas del espacio, creo. Sí, bueno, no, ahí sí no. Los efectos prácticos y el CGI de los arácnids se ven muy bien. Sí. O sea, se mantiene muy, muy padre, ¿eh? Pero digo, curiosamente, el mensaje que se sigue transmitiendo también lo transmite muy bien la película. Aunque ahí es cosa de que, pues... hay ese concepto del consumo pasivo de entretenimiento, que como que ha sido un enorme problema en los últimos años. Y si lo ves y si lo aplicas eso para Starship Troopers, dices, es una película tonta de acción. Pero bueno, no, el chiste es que no, tienes que echarle un poquito de cabeza y ya notas el subtexto y dices, hijo, ok. Exactamente. La película es estelarizada, tanto el libro como la película es estelarizada por un personaje que es Juan Rico. Suave, que es argentino, ¿no? ¿Sí? es de Buenos Aires. Johnny Rico, ¿no? En la película nunca le dicen Juan, sino le dicen Johnny. Pero sí, o sea, se entiende que es un mundo en el cual pues los países mantienen sus fronteras, pero es ya diferente el régimen político a nivel global, ¿no? Sobre todo porque somos parte ya de una comunidad estelar, ¿no? Tanto en el libro como en la película, digamos que los altos mandos del gobierno en la Tierra son gobiernos militares. Exactamente, en ambos casos es una cultura militarizada. Completamente. Y a nivel global, ¿no? De hecho, en la película vemos el internet, un internet muy primigenio, hipervínculos, videos, o sea, ideas que hoy se nos hacen de lo más comunes, desde ahí lo veíamos, pero para empezar, no era un internet, era Federal Network, la red federal, o sea, estabas completamente controlado el tema por el gobierno. Literalmente te lo ponen así en la carota, pero no te lo explican. Después, eso sí, en la película hay mucha exposición, sobre todo en las primeras escenas, que por cierto sale Michael Ironside. Ya con eso, o sea, desde ahí me ganaron. Michael Ironside, sin un brazo. Ah, sí, buen efecto, por cierto. Sí. El señor sí tiene brazos. Sí, claro, sí. Si no saben quién es Michael Ironside, ¿vieron Volver al futuro? Vengador del Futuro. Ajá. El pelón mala leche que se le quiere hacer, que tiene algo contra Schwarzenegger, ¿no? Ese es Michael Ironside. Ese. Sí. Y aquí sale de pelón mala leche también. Sí, de hecho. Nada más que aquí es buena gente, más o menos. En el fondo es buena gente. Sí, aquí el nombre, el apellido es Rajak, ¿no? No, Rajak. Exactamente. Y el chiste. Él es un retirado, un militar retirado, tan retirado como puedes estar en este mundo, ¿no? Que realmente nunca te retiras, pero bueno. Y bueno, él terminó sin un brazo y da clases de civismo. Y sus clases de civismo. Es un Iván Etniosh. Mala onda, ¿sí? De hecho, la crítica también es muy dura en ese sentido de que las escuelas estaban construidas como un. Inconscientemente, al menos para el resto de la población, pero para el gobierno lo sabía, es un centro de reclutamiento. Desde el punto, incluso desde el concepto de ciudadano. Porque, por ejemplo. Ese concepto me encantaba, ¿eh? Hay ciudadanos y hay civiles. Civiles. Los civiles no tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Y no tienen los mismos derechos porque en su visión del mundo no se los han ganado porque no han servido en las fuerzas. Exactamente. Que ese concepto lo explican mucho más en el libro. Sí. Y hay un gran speech por ahí. El personaje de Rajak en el libro es ocupado por otro personaje. Se llamaba Morris, si mal no recuerdo. Como que estaban divididos. Yo creo que para efectos de la película dijeron, a ver, necesitamos un militar retirado que esté dando clases, seamos el mismo Rajak, lo cual hace mucho sentido y hace la película mucho más más lineal en ese aspecto, ¿no? Y por otro lado utilizas menos elenco. Y usas menos elenco. Y hay todo un speech de cuál es la diferencia entre un civil y un ciudadano. Y básicamente el ciudadano te da derecho a votar. Y como dices tú, te lo tienes que ganar ese derecho. Por el hecho de haber servido en las Fuerzas Armadas. Tienes lo que llaman un término. O sea, un term. Puedes servir durante 2-3 años en periodos de paz. Y listo, ya. O sea, ya te recibes tu ciudadanía garantizada. Y ya tienes otro estatus. Y cuando eres civil, pues solo eres civil. Tienes derechos humanos básicos y pantalones, ¿no? Esperemos. Ajá, exactamente, y ya. Pero mucha de la cultura está también, sobre todo más en el libro, perdón, más en la película, basada en entender al enemigo. Es más, hasta forma parte de las academias, de las asignaturas en las escuelas, que aquí los enemigos son insectos. Que lo cual me parece muy bien, ¿sabes? Sí. O sea, ¿qué cosa más alienígena puedes? O sea, si hubiera sido una raza semi-humanoide con la que estuviéramos peleando, más o menos llegas a empatizar con ellos. Creo que la idea de hacer desde el libro de Robert Heinlein hasta la película es crear el tipo de seres que por casi casi por reflejo, por naturaleza, te dan asco. Que son insectos. O se te hacen, bueno, no habrá gente a la que le guste, pero si están raritos, están chistosos. Ajá, no, es la cosa menos parecida a mí. Exacto. ¿No? Si fueran peleas contra hombres, oso, cerdo, pues ya como que más o menos, ¿no? Sí, porque bien lo dice ese Frank, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una mantis y un osito de peluche? Básicamente todo. Así que pues sí, es totalmente distinto. Uh-huh. Y pues en la película se exploran más temas, sobre todo de la vida civil. En el libro vemos todo el tiempo desde el punto de vista de la milicia, ¿no? Que esa fue la intención de Robert Heinlein, hacer un libro donde se criticara la cultura militarizada. Consideren que esta cosa se hizo en el 59, o sea, bueno, se publicó en el 59, pero escribió como que 5 años antes, quizá. Por lo menos. Uh-huh. Una cultura, sobre todo allá en Estados Unidos, posguerra, cuando están en el cartismo. Ajá. Muy militarizado. Estaban en la guerra de Corea incluso. O sea, sí había mucha crítica de parte de la sociedad al respecto de, oye, esto no me está latiendo, ¿no? Aunque fíjate que en algunas partes del libro se siente hasta como apología, ¿eh? Ah, bueno, hay varios artículos, incluso por ahí análisis al respecto y demás. Pues claro que lo hacen como apología, porque no, o sea, no podías ir contracorriente, ¿no? Estabas en el cartismo. Sí, es. Era un asunto. Era un mundo muy distinto. Era. Como que el libro tiene como que. Es el cautionary tale, ¿no? Es la moraleja de. Exacto. O sea, mira, esto es la milicia. Y puede ser muy buena, ¿no? Para ti, pero ve todo lo que puede pasar. Y cómo la mentalidad de milicia cambia. Aquí quisiera yo. No sé si aclarar o simplemente señalar que. En la vida real desconozco muchísimo los términos militares, desconozco sus reglas, sus leyes, su cultura en la vida real. Razón por la cual no me atrevería a decir que así es. Sin embargo, creo que para la época era un buen documento de qué te podías esperar al alistarte en el ejército, o sea, el tipo de disciplina a la que te vas a someter. Pero suavizándola con un enemigo que no es como tú, ¿no? Creo que ese es uno de los méritos que tiene el libro, la verdad. Sí, de hecho más o menos por ahí va toda la temática, ¿eh? Exactamente. Aquí en la película lo que vemos es la vida en la prepa. O sea, que por cierto sufre el síndrome de actores que según van en prepa, que ni de broma iban en prepa, ¿no? En fin. Por cierto, sale Neil Patrick Harris. Sí, How I Met Your Monster, el Dr. Dougie Hauser, ¿no? Oh, exacto. Y los personajes principales son Johnny Rico, suave, Carmen Ibáñez, que, o sea, había muchos nombres latinos. Sí. Porque pues el mundo ya, total, ¿no? Y para supone que estaban en Argentina, en fin. Exacto, Buenos Aires, ¿no? Sí. Carmen Ibáñez, interpretada por Denise Richards. No me acordaba el nombre de la actriz, gracias. Ex esposa de Charlie Sheen, por cierto. Con justa razón, ex esposa de Charlie Sheen. Charlie Sheen solo tiene ex algo, ex amigos, ex esposas, ex madre, ex salud, ex programa. Pero bueno, dejemos en paz a Charlie Sheen. Y Neil Patrick Harris, ¿no? Como Carl, ¿no? Carl something. Broflowski, ¿no? Carl Broflowski. Algo así. Y la verdad, fíjate que el world building me gustó mucho porque construyeron todo el setting de una sociedad muy incluyente. Muy incluyente hasta en los deportes. Sí, o sea, tenían una especie de. Mixtos. Ajá, exacto. Una especie como de fútbol americano de salón, ¿no? Que sí hay, sí existe. Pero aquí súper rudo, ¿no? Ah, bueno, sí. Súper rudo, muy muy militarizado. De hecho, tengo entendido, no sé qué tan cierto sea, de que Paul Verhoeven escogió que se fuera una especie de fútbol americano porque el fútbol americano, como lo conocemos actualmente, está increíblemente militarizado. Sí, sí, sí, pues sí, claro, o sea, las formaciones y todo, ¿no? Está hecho, formación escopeta. Okay. De, o sea, es un deporte de ganar territorio. Como una guerra. Como una guerra. Muy distinto al fútbol, al básquetbol o al béisbol, donde es mucho más dinámico el asunto. Uh-huh. Tengo, o sea, no sé si es cierto, pero tengo entendido que por eso se hizo esa analogía en la película. Mm, es verdad. Alguna vez me dijiste que el americano es como un ajedrez, pero a lo... Pero lo que es, ¿no? Y el ajedrez es una pantomima de guerra. Claro, sí, tu rey, tu reina, tu ejército, que son los peones, tu caballería. Y ese, el americano, es lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, y curiosamente, es mixto. O sea, da lo mismo si son hombres o mujeres los que están en el mismo equipo. Se juega con la misma rudeza. Sí, igual te van a pegar, O sea, como que es parejo para todos, bien. Kudos for this world, ¿no? Solo por el asunto super militarizado y fascista. Pero allá fuera. Pero velo de esta manera. ¿Por qué tanta igualdad? Necesitamos manos, ¿no? ¿Qué importa si son hombre, mujer o quimera, ¿no? De todas maneras, se mueren igual, ¿eh? Ajá, se desangran igualito. Como que esa noción de igualdad. Bueno, ok. No sé. Bueno, algo bueno salió de todo eso, ¿no? Johnny, influenciado por las clases del profesor Rackjack. ¿Y su novia? ¿Y su novia? Sí, es mucho de eso, ¿eh? Si yo quiero entrar a la milicia, a pesar de que él es hijo de una familia acomodada, él no es Bruce Wayne, de que perdió a sus papás. Tiene su futuro asegurado, o sea, trabajar en la empresa de su padre, le ofrece vacaciones, todo lo que quisieras tener en la vida, ¿no? Salvo un concepto que ya le vendieron en la escuela, lo que decías de que ahí te meten cosas. Le ofrecen todo salvo la ciudadanía. Exactamente. Que si me preguntas, así a mi opinión personal, yo digo, ok, ¿qué tanto me sirve ser un ciudadano? No votas. Pues sí, no. En ese sentido no, pero para todo lo demás que hacen. Bueno, nunca te lo explican realmente. Bueno, sí te lo explican, pero de hecho sí te lo llegan a explicar. Incluso en conversiones posteriores, Johnny se termina uniéndose a la milicia en contra de los deseos de sus padres. Uh-huh. Y se va al mejor lugar posible, a la infantería móvil, a carne de cañón. Porque tampoco era un genio, ¿eh? Nah. De hecho, tanto en el libro como en la película se muestran que para las matemáticas era pero un petardo, ¿no? Algo que, por ejemplo, que aquí en la película muestran, en el libro no, es toda esa parte, como decíamos, esa vida de civil. Y hay mucho backstory, ¿no? Mucho de lo que pasaba antes de estar en la milicia. Acá en el libro es 100% hablar de ello, ¿no? Desde luego, como toda película, necesitas conflicto, necesitas drama. No sirve nada más que el conflicto sea contra unos bichos gigantes. Porque no puedes hacer a los bichos gigantes hablar. Así que necesitas conflicto entre los humanitos. Es importante. Así que tenemos un triángulo amoroso de los que tanto te gustan, carnal. Es la parte de la película que para mí siempre es de... Porque está Johnny Rico Suave, Carmen Ibáñez y Dizzy... Dizzy Flores. Dizzy Flores, Flores, sí, cierto. Que en el libro, de hecho, es... Una anécdota. Es una anécdota y es un compañero de Johnny. Ajá, es hombre. Sí, y ya. Y se muere al principio ya. Dura como 3 páginas, una cosa. Nada que ver, ¿eh? Exactamente, y está, pero es como algo así como Archie, Verónica, Betty y Carles Torombolo, ¿no? Algo así más o menos. Y Carles Carl. Carlos. ¿No conoces a Carlos? Carlos, claro, sí. Carles Carl. Sí, no, mira. Curiosamente. Y obviamente digo, algo que me... Es clásico. O sea, el chavito así de, sí, sí, medio se compra las enseñanzas acá de Rajak, de no, sí, la ciudadanía. Pero ¿por qué quieres unir? Mi chica se acaba de unir, yo también quiero. Así de, oye, ¿por qué vas a estudiar cultivo de lácteos? Pues porque mi novia estudia cultivo de lácteos, ¿no? Cultivo de lácteos. Algo así, no sé. Ganadería. ¿Eh? Ok. Así que pues, ok. Entonces, muchas de las cosas que hace Johnny al es porque principio... está pensando con... No piensa con la cabeza adecuada, ¿no? Pero no, es medio burro. Pero para su mala suerte, tenía que entrar un tercero, un cuarto en discordia, ¿por qué no? Ay, ¿cuándo podremos enterrar de ese maldito tema de veras? O sea, Carmen conoce a alguien que ya está en la milicia, que ya es fregón, ya es un piloto igual que... Ella quiere ser piloto, como canción de Min May, ¿no? Pero este... ¡Oh, Dios! Ella quiere ser piloto y conoce a un piloto. ¡Sander! ¡Sander! Y lo conoce en full uniform y con todo sacado, así, with honors, ¿no? Así, best of the best, sir, ¿no? O sea, y el nombre es de negro. Ajá, y ella, pues con sus ojotes enormes, hermosos que tiene, por cierto, así nada más de, deslumbrada, ¿no? Y el pobre Rico, oye, yo soy Johnny Rico Suave, ¿no? También voy a la milicia. También voy a la milicia, sí, pero tú vas a ser un grunt, ¿no? Ok. Realmente, eso, toda esa burla que estamos haciendo, esa es la primera parte de la película, ¿eh? No es la mejor. No. Eso sí es la... Es el setting, es nomás, es bueno, ok. La película es buena, el problema es que tienen, literalmente tienen que sufrir el primer acto. Y es necesario porque, pues, sí, o sea, después sí influye en el por qué pasan las cosas. Sí. O sea, está bien contada porque lo primero, porque todo tiene relación uno con otro, sí. No, lo malo es que está... Exacto, no significa que lo primero sea bueno. No, de hecho hasta se ve ya obsoleto, se ve como que es un tipo de trama que has visto 5,000 veces. Y es que la has visto 5,000 veces. Y se han contado de tantas maneras que esta es la menos creativa, ¿no? Todo empieza a ponerse bueno cuando Johnny dice, va. Ya me voy a meter ahora sí a la milicia. Y es en su juramento todo fascista, ¿eh? Sí, por cierto, bajo un escudo con una águila y... Caray, ¿no? No es rojo y negro, es bendito azul. Bendito Dios que no. Es porque... azul y verde, pero... Eso de que la película es un poquito más sutil en algunas cosas. En otras sí es in your face, ¿no? O sea, digo eso. Por ejemplo, ahí está un oficial de la milicia con brazo robótico, por cierto, ahí recibiendo... sus solicitudes, ¿no? Así, ¿usted qué va a hacer? Ah, ya va a ser piloto. Ah, muy bien, nos hacen falta pilotos. Muy bien por usted, chica. Sí, usted sí la arma, ¿no? ¿Y usted para qué va? Yo soy para los juegos, para los equipos especiales. Muy especiales, ¿no? Que este Carl, ¿no? Ah, bueno, sí, es inteligencia militar y no sé qué. Pues, el oxímoron. El oxímoron por excelencia. Es decir, sí, no ofender a los militares, ¿quién sabe? Y Rico, no, pues yo voy a ser de la Mobile Infantry, ¿no? La infantería. Muy bien, hijo. ¿Ves cómo me faltan las manos? Una mano y dos piernas, pues fue porque estuve ahí. ¿Vamos? Ese es uno de los puntos más in your face, ¿no? De, ah, sí, la milicia me hizo el hombre que soy yo. Ah, oh Dios, no sí, tiene sí. Piernas. Cero sutileza. Así es. Bueno, ok. Y luego también, es un momento, ese sí es el momento así de, no, dude, o sea, nos falta, no sé, un momento Kodak o no sé qué sé yo. Que vamos a hacer un juramento de que nos vamos a volver a ver nosotros tres, los tres amigos, ¿no? Sasha, Alon y y ¿cómo se llama? Y Tenma, ¿no? Digo, de Saint Seiya, los canvas. Ah, okay. Es Sasha, Alon y Tenma. Que mira, una vez más, ¿no? Es toda esta exposición es por contraste, ¿eh? Es para que veas cómo eran realmente los personajes para cuando por fin se encuentran, ves que, cómo han cambiado. Ok, supongo. Por cierto, Johnny es un hothead. Así de, ya, dude, o sea... Sí, no, es... Su papá es Donald Trump o algo así, o sea, se parece un buen proceso. Al principio la verdad es que no es el personaje más, No es el héroe por el cual quieres, seguir la película, ¿eh? No, de veras no. Claro, lo tienes que sufrir. En cambio, por ejemplo, la primera parte del libro en buena medida es... Se saltan todo esto y de, ¡hey! Estoy en la milicia, ¿no? Desde cómo estaba entrenando, de que le empiezan a ver de que tenía ciertas aptitudes para, por alguna razón. No muy explicado el asunto, pero ok. Y de cómo empiezan, de cómo entró a un programa, como que para fuerzas especiales. Uh-huh. Algo. ¿Qué? Algo que también, la mayor parte del primer tercio del libro, fácil, es el entrenamiento con pelos y señales de cómo entrenaban en el campo, ¿no? De eso sí. Que los paraban a tal hora, de que tenían que, ellos tenían que hacer todo, aparte de todo, las labores de limpieza, que tenían que hacer ejercicio desde tal hora a tal hora, que tenían que comer porque día y media, que los dejaban sin comer. O sea, la primera parte de, ok, ya, sí, ya entendemos que sufriste en el ejército, o sea... Pero una vez más, ¿no? Es la intención de Heinlein, de, hey, cultura militarizada, chicos. Algo que también se nos había pasado a mencionar. Por ahí leí comentarios sobre este libro de que fue de los primeros libros serios de ciencia ficción, porque se consideraban que todo ese tipo de temas eran pues ficción barata, pulp, literatura menor, ¿no? O sea, este tipo de temas acerca de extraterrestres, invasiones, etcétera. Y por el tema que traía militarizado, etcétera, pues fue considerado como parteaguas en ese aspecto. Y qué bueno, o sea, creo que es importante porque le dio cierto reconocimiento ante la crítica, al género en general, no nada más a este libro. Sin embargo, pues sí, o sea, después de un rato te das cuenta de que queda ya muy, muy, muy de lado el tema de, oye, ¿con quién estábamos peleando? Ah, sí, contra unos insectotes, ¿no? Oye, los insectotes, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Ya andaban, sí. Ah, ok. Pero dime, te voy a contar más de cómo funcionan mis armas, ¿no? Sí. Por cierto, de cómo funcionan las armas, sus comerciales nada sutiles de la Federal Network, ¿no? Desde que mandan ahí a unos cuantos Marines para que vayan a un parque con unos niños a enseñarles armas, cómo usarlas y la munición. Daban las balas así de verdad ahí para que vean cómo es el asunto. Acostúmbralos, ¿no? Casi, casi. Sí. Por cierto, también aquí se menciona, y algo que pasa también en el libro es la sentencia de muerte. Ah, sí. ¿No? Aquí es algo muy común, en el libro también. Y de hecho hacen mucho la apología del castigo corporal como medida disciplinaria desde la infancia, ¿no? Y mucho más desde en la milicia, ¿no? Los azotes es práctica común. Y hacen mucho la explicación de por qué es necesario ese tipo de violencia, ¿no? Según los preceptos de esta historia, ¿no? Y mientras tanto que a través del internet del Federal Network nos vamos enterando de muchas cosas, como digo que los psíquicos son reales. Sí, en este universo, estudiando, ¿no? En este universo se supone que los psíquicos existen. No como Charles Xavier o algo así, simplemente gente que puede sentir pensamientos y transmitir emociones, leer mentes, etcétera, ¿no? A un nivel muy básico. Okay, supongo. Y sí que vemos ya a Johnny Rico ya integrándose al bootcamp. ¿Y quién lo entra? ¿Y quién es su sargento? El general Eiling. Bueno, nada. No. O el blacksmith de Punisher. Ignoro cómo se llama el actor. No me acuerdo. Tengo idea. Pero parece que no sale de él ese papel, ¿eh? Es lo mismo, más que aquí más chavo. Mucho más aquí chavo. Aquí ves al Teniente Eiling, o sea, algo así, ¿no? Bueno, se llamaba Sim, el Sim, instructor. Exactamente. El invasor, sí. Ajá, cuando invadieron Clendato, él era el invasor, sí. En fin. Por cierto, que no se andaban con payasadas a la hora de hacer el entrenamiento, ¿eh? No, acá eran rudos, Y te lo querían demostrar, ¿eh? Sí. Sino qué chiste. Ajá, y aquí hay mucha exposición, ¿no? Si se van por esa puerta, que dice que se van deshonrados, y no, y son... lo worst of the worst of the worst, ¿no? Cuando, en el momento en el que te dice, si no aguantan, firme tal forma y se van por la puerta de las desgracias, ok, ¿quién de todos estos se va a ir por la puerta de las desgracias, no? Pretty obvious, ¿no? Muy obvio también, pero en fin. Dice, a ver, ¿quién de ustedes cree que puede partirme el trasero? Y no falta algún idiota que diga yo. Y de la forma más horrible, le rompe el brazo. A mí sí me daba cosa esta escena cuando era chavo, más chavo, ¿eh? Está... Ah, fita, literalmente le rompe el brazo, o sea, el antebrazo, así, fractura expuesta y todo, ¿no? Lo único que tienes que hacer en la milicia cuando eso pasa es gritar, ¡Medic! Y estoy seguro que alguien va a llegar a ayudarte. A lo mejor nada más llega a decir, uy, te fracturaste el brazo, ¿no? Y, bueno. ¿Por qué no? En la unidad, los roughnecks... Bueno, técnicamente no son estos, ¿eh? Todavía no, pero más adelante, ¿no? En la unidad en la cual se alista Rico, tenía que ir Dizzy. Y Dizzy, pues como trata de probarse con el general Eiling y todo el rollo. Pues ahí también tiene su pelea. Y también tiene la pelea con Rico, porque es de, a ver, o sea, ¿me viene siguiendo o qué? ¿No? O sea, así de, no todo acerca de ti, hijo, pero un poquito. Que este es un punto de la película que a mí siempre me molestó de, pues no, que no era, o sea, que bueno que no era todo alrededor de Rico, pero sí, ¿verdad? Pero siempre sí era el muchacho chicho, ¿no? En fin. Sí, algo forzado, la verdad. ¿Algo? Pero en fin, más adelante conocemos a otros personajes. Y la vida en el bootcamp es muy diferente en el libro. Ah, sí. En el libro es así, living hell. O sea, así como te la describen es, no manches, no, yo no quiero entrar aquí ni de broma. Y en cambio Rico, pues, literalmente se va haciendo de amigos, este Ace... Ace Ventura, no. digamos de Ace Ventura. Exactamente. Este, se va haciendo de amigos, o sea, como que conoce a su escuadrón. Hay camaradería, hay risas. En el libro no hay risa. En el libro no, ¿eh? No, o sea, cero. Te ríes tantito, o sea, es más, tú como lector te quieres reír y dices, no, mejor no, capaz que me tocan unos azotes, ¿no? Siento que de las páginas va a salir un puño a golpearme en la cara. Ah, exactamente. No sé, sí, no. Es por eso que les decimos que es una lectura pesada. Sí. Se siente pesada porque literalmente el ambiente en el que se va desarrollando es súper pesado. Es, sí, y es toda la intención, o sea, de crearte esa sensación de que es denso, de que es pues... que no es un juego la guerra, ¿no? Y acá de repente hay momentos en los cuales parece como que sí estás emocionado de estar en la guerra, ¿no? Que esa sí fue la intención de Paul Verhoeven, de hacerlo como que, o sea, es una super crítica, pero tenemos que ver, pero para que se sienta real, también tienes que ver que no todo está del carajín, aunque sí lo esté. Exacto. Pues hay una escena con desnudez gratuita, por supuesto. Sí. Está en las duchas mixtas, pero que tiene una exposición muy interesante. Esa hay una parte en la que... It's all about exposure. Sí, y de todo lo que le falta al mendigo librito, bueno, aquí en esa película, en la película, en esa escena, se hace mención. Es básicamente de, bueno, ¿por qué Gerardos la gente se somete de manera voluntaria a esto? Ajá, ese tipo de... Y literalmente, ¿cómo le hizo Paul Verhoeven para eso? Literalmente, agarró un personaje que le pregunte a los demás... Ok. A ver, así, explícanos a todos por qué estamos aquí, ¿no? Decide, volteen a la cámara, ¿no? Bueno, no es la forma más sutil de hacerlo, pero es efectiva. Pero funciona, porque lo estás conociendo a partir de su conversación. Exacto. Y vemos, o sea, ahí es donde se entera uno de más o menos qué beneficios te da el ser ciudadano. Por ejemplo, uno de los reclutas había entrado a Harvard, pero es impagable. Ser ciudadano te da la oportunidad de que, ¿qué crees? Cumples tu servicio y la federación te paga tus estudios. Así que dices, ok, si quiero. Otra de las reclutas quería tener hijos, pero necesita licencia. Y es fácil cuando y es más fácil tener licencia cuando eres ciudadano. Esa es la parte que yo me quedé de, dude, o sea, literalmente es, los ciudadanos se reproducen, los civiles no. Que tiene mucha lógica con el tema de la sobrepoblación y todo esto, ¿no? Y una vez más, ¿no? Y es muy... en su momento me acuerdo haber leído un artículo, creo que en... una revista de cine, no me acuerdo cómo se llamaba aquí en México, acerca de cómo todo este asunto era de... la crítica a la cultura fascista. No me había caído bien en ese momento, pues yo estaba muy chavo, ¿no? Se te hizo fácil. O sea, no caí en cuenta de por qué era la crítica. Ya está muchos años después... En ese asunto de la selección genética de quién se reproduce y quién no, a través de este instrumento que es la ciudadanía. Porque si eres ciudadano, se infiere que cumpliste con tu servicio, con tu misión en la vida, ¿no? De servir a la federación. Entonces, la federación te autoriza a que te reproduzcas porque va a querer más como tú. Exactamente. ¡Está cañón! Es esas cosas que, ok, ya no, o sea, sí, ya no son tan en la cara, ¿eh? Ya son mucho más sutiles que te toca a ti inferir, sí. Y que hacen a la película muy interesante. Sí. Y todo eso juega a posteriormente dentro de las motivaciones de por qué cada uno está ahí. Sí, sí, sí. Le preguntan a Rico y Rico es de, Sam Hothead, ¿no? Pues sí, básicamente. Y en general todas las motivaciones de los que estaban ahí es una de dos, o están ahí porque no tuvieron de otra, o sea, no saben hacer otra cosa, o quieren tener una profesión y el camino para hacerlo es, no queda de otra, tienes que servir en las fuerzas. Qué rico, volvemos al mismo, no tenía que hacerlo. No, él tenía los medios, tenía el dinero de sus padres, tenía todo, pero él tenía otra idea. Entre las enseñanzas de Rajak y las... Y entre seguir a su novia. Pues de bueno, pues le entro, ¿no? No, su amigo Ace, él sí quería ser militar de carrera. ¿Sí? Entre todo un escuadrón, Carl, nada más, ¿no? Uno. Su amigo Carl, ¿no? No, Ace. Ah, sí, Ace. Ah, el bueno. Que sí. Se encuentra ahí en el busca. Ah, sí. Uh-huh. Es, de entre todos esos, nada más uno. Fíjate. Ok. Mientras tanto, Carmen está entrenando en el espacio, ¿no? Sí, se ve bastante. Se ve ya bien. Piñata. Piñata, su nave espacial sí se ve. El diseño está padre, eso sí. Pero sí hay unas escenas que dices, no manches, hasta las... Bueno, Star Wars se ve mejor. La original. Sí, Star Wars la original. Sí, o sea, se ve mejor. Sí, qué cosa. Bueno, es Star Trek, creo. Y Star Trek era serie, no película. Pues ahí te encargo, ¿no? Pero bueno. Se ve cómo empieza a sus pininos ahí. Y por cierto, ¿a quién se encuentra como instructor adjunto? ¡A Xander! ¿Por qué no? Y ella feliz de la vida. Mientras Rico pues se partía el lomo. El lomo acá, como Grunt, ahí en la infantería. ¡Ey, eres Grunt! Tienes que partir del lomo, si no, qué chiste. Exactamente. Con sus juegos de tag, ¿no? Con De Laser Tag Extreme. Laser Tag Extreme, porque hasta duele, ¿no? Desarrollando una relación de amistad, medio romance con la pobre de Dizzy, que Dizzy está totalmente perdida por él. Pero bueno, como que medio hacen las paces al menos, ¿no? Sí, bueno, pues órale, va. Pues ya fue. Hay un momento en el que sí me quedé de, bueno, te lo mereces, hijo. Carmen le manda una carta de... Carta. Qué bueno, carta, un mensaje en video. Sí, un disquito, ¿no? Ahorita sería por texto de, ya no me gustas, adiós. Le mandan WhatsApp así de... ¿no? Bienvenido a Botadero. ¿Población? Tú. Y sí, se entera de que pues siempre... Oye, ¿qué crees? Tu razón de estar aquí, que ni le hagas el cuento. Ya no quiere tener nada que ver contigo y te aguantas. Sí, y él nomás así de... Y todos los que estaban ahí, todos sus compañeros así... awkward. Shit, that's rough, buddy, pero bueno. Sí, no... Y esta dice de, pues bueno. Cancha libre, ¿no? Y sí, o sea, eso me lo merezco. ¿Por qué? Pues por... Por baboso. Pues lloranás. Entre eso y que en una de sus prácticas, con munición viva, uno de sus compañeros muere por negligencia suya, pues sí, él termina diciendo, no, esto no es lo mío. Sí, me voy. Después de que fue severamente castigado, ¿eh? ¿Con qué? 30 azotes, creo. No, tampoco, no es Jesucristo, fueron 10 nomás. Ah, ok, es cierto, ¿verdad? perdón. Si querían verse todavía menos útiles, le hubieran dado 30. Ándale, sí, no, pues, es el elegido, ¿no? Sí, porque no nos bastaba con restregártelo en la cara, pero y bueno. Y todo fue porque pues él dijo, ya perdí todo con Carmen, pues ahora quiero ser el militar chicho. Es el más fregón de la vida, entonces pues, quiero ganar en todo, ¿no? Y eso hizo que, sin querer, provocara la muerte de sus compañeros, porque su compañero estaba de, no veo con este casco, a ver, déjame verlo, ¿no? Y al momento de quitarle el casco, al más puro estilo de Gears of War, ¡boom! ¡Boom! Le tocó, y ya, bye. Y obviamente eso, pues no se iba a permitir en la milicia. Y algo que también le dolió mucho es que por su culpa corrieron a la otra chica que ella estaba esperando a la ciudadanía para ser madre. Porque es política. ¿Qué es política? Sí, cierto, es la que quiere hacer política. Ven, otro asunto. ¿Quieres gobernar? No, o sea, quieres una función pública, quieres decidir el futuro del mundo, tienes que servir primero. No hay, no hay... No hay civiles. No hay civil, no hay política civil. Es política militar. ¡Está cañón! O sea... Ven, es de esas partes, te digo, de esas cuestiones que, pues sí, ahí es tu chamba, ahí es tu asunto, pensarle tantito. Por cierto, también nada muy sutil, o sea, el que está azotando al blanco es el negro, ¿eh? Bueno, aunque sea, un día del año. Sí, pues sí, un día del año, sí, pues sí. Bueno, rápidamente como comentario, ¿ves que Marvel anunció sus series que todos sabemos que existían en la Comic Con? Ah, sí, Luke Cage y todo eso. Sí, mira, son las nuevas series, ya sabíamos, gracias. Me gustan los comentarios de que mira, Luke Cage, por fin, creo que es muy apropiado que haya un personaje negro que sea prueba de balas. Sí, digo, da risa, pero está feo. Saludos, Tupac. Incontables otros civiles muertos actualmente. Sí, sí, sí. En fin. Regresando a Starship Troopers. Back to Starship Troopers. A Rico lo corren. O bueno, él decide, no, ya, pues no la hago, ¿no? Mi razón de estar aquí es mala. Mientras Carmen se da la vida, la verdad es que ella la tuvo, come on. Relativamente fácil. Bueno, nos lo pintan fácil. Sí, porque no vemos el entrenamiento de ella. Pero vemos como que su trabajo es más de, pues, tú manéjala aquí, trabajo de oficina y romancea con Xander, ¿no? Sí, la verdad es que no es la mejor representación de hey, si querías meter como que las dos historias mal balanceada, dijo, pero bueno, ok. Sí, aunque sea ponla a ver, ve cómo se quemaba las pestañas, ¿no? Sí, algo que... O las cejas, que bien falta le hace, ¿no? O que oye, siempre muy fregona por las matemáticas en la escuela, pero a la mejor no eres tan buena. Algo, denle algo de struggle, de lucha. Pero bueno, no, que... nada, nada más como que le dijeron, tú sonríe. Y va. Y ya dijo, va, va. Sí, no, en fin, total. Entonces, lo que estaban acá en... Ah, la Roger Young, que se llamaba así su nave. Sí, que también se menciona en el libro, la Roger Young. Cuando decimos menciona, es literal, ¿eh? Y Carmen también aparece. También se menciona. Se menciona. Ajá. Es un... totalmente un un cameo en el libro. Acá es un personaje importante. Muy unidimensional, pero importante. Exactamente. Entonces, estaban acá en esas, ¿no? Ya Rico ya iba a renunciar. Carmen estaba ahí en la Roger Young, cuando ven pasar un meteorito. ¿Por qué no? En la madre de todas las ironías, el meteorito les destruye la antena de comunicaciones y ya no pueden comunicarse con nadie. Y dicen, ¿qué pasa con el meteorito? Pues va directo a la Tierra, ¿no? Sí, Dios, ¿saben qué les pasó a los dinosaurios? Pues están a punto de averiguarlo, hijos. ¿Y Buenos Aires lo averiguó? Un meteorito cae en Buenos Aires y adiós, Buenos Aires. Dices, ¿qué? Entonces, ¿no? ¿En serio? Sí. Totalmente. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué cae un meteorito que significa que va a haber guerra? Un poco jalado de los pelos, pero un poco jalado de los pelos de araña, porque son insectos, son arácnidos. Se supone que los arácnidos, los insectitos, tienen la capacidad de lanzar plasma. Hay una especie que lanza plasma por el trasero. Las blasters. Son las blasters, muy a la mala onda. Y literalmente con ese pedo plásmico, podemos decir. pedo plasma. Impulsan meteoritos para atacar a la Tierra. Muy jalada su explicación. Suponemos. Pero son extraterrestres, así que pues ok, ¿no? Que fíjate, ahí es otra de esas sutilezas que pues la tienes que agarrar tú, no la tienes, o sea, no te la dan así como que peladito y en la boca, no. ¿Te acuerdas que durante la primera parte de la película se trata como que de, conoce a tu enemigo, chico? Pero lo conocen, pero los presentan como si fueran bestias. Como animales, insectos, o sea, descerebrados. Que sí, que atacan y ya. Que digo, sí, son insectitos, pero no quiere decir que sean babosos. No. En esas primeras tomas con los insectitos, se presentan a los enemigos, te digo, pero al nivel de bestias, nunca analizando sus capacidades tácticas o analizando sus niveles de inteligencia, nada. No, nada, te presentan como animales salvajes, que te pueden atacar y ve cómo comen y cómo se... Y que te den miedo y listo, ¿no? Ajá, y los odies. Pero hasta ahí. En cambio, el ataque de los arácnidos hacia la Tierra con su meteorito te habla de que a qué grado estaban los humanos subestimaron a sus enemigos. Porque eran más tácticos de lo que pensábamos. Sí, tenían una inteligencia muy superior a la que uno consideraba. Y eso cuando fue el desastre de Buenos Aires, Rico dijo, no me puedo ir. Tengo que cumplir la malla de llamado del deber. No me puedo ir en parte porque ya no tengo a dónde ir. Aparte de todo. Digo, también no tengo ni perro que me ladre. Es también un buen aliciente, así que bueno. Ya Johnny Rico va ahí con su superior ahí de... Ya me salí, pero quiero regresar. No, pues ya no puedes. Total que sí. Total que sí, ahí sí se... Le dice, sí puedes, y en fin, corny as fuck. Sí. Y se une a la operación Boghaus. En Clendatu. Uy. En Clendatu. Que es como el planeta de los... Es un planeta arácnido, ajá, mala onda. Colonizado por los arácnidos. Totalmente. Sí. Por cierto, aquí hay otras diferencias con el libro bastante interesantes. Ah, sí, sí. En el libro se mencionan a los arácnids, a los Boghs, o sea, los bichos como tal. Pero se menciona que había otra especie más humanoide. Sí, que les ayudaba. Que les ayudaba, que eran como población civil para ellos, quizá. La analogía, ajá, de civil y ciudadano. Exactamente, entonces es algo que acá en el libro no está. De hecho te mencionan hasta que tenían como especie de armas. O sea, no es muy clara la descripción que hace Heinlein, pero dice que tienen armas de corto alcance y largo alcance. Cuando aquí lo que vemos es que tienen picos en las patas que te pican, ¿no? Y números. Muchos números. Todos. Y acá, por ejemplo, en el libro hablan de dos clases de workers, o sea, como si fueran abejas, ¿no? Sí, exacto. Y y soldados. Civiles y ciudadanos. Dios. No había cachado eso. Y hay un general, un líder de, ¿qué será? Como un presidente, algo Sky así. Sky Marshall se llama el título. Ajá, de la federación, que dice, vamos a atacarlos a todos, ¿no? Con todo lo que tenemos. Duro y a la cabeza, ¿no? Sí, ¿no? Make the Federation great again, algo así, ¿no? Por cierto, en las partes, a mí lo que siempre me gustaba mucho de esta película, curiosamente, eran como que los cortes, donde te estaban como en el internet y veías así los videitos. Y en una de esas hay un video en donde dice, todos estamos haciendo nuestra parte, ¿no? Porque los arácnidos ya son el enemigo. Y hay unos niños acá pisando cucarachas, de todos pueden hacer su parte. Que, sí, con cero sutileza, ahí sí, es parte, es también la crítica a lo que siempre ha hecho cualquier país en guerra, a través de la propaganda. Exacto. De humanizas, en este caso no era tan difícil porque son insectos, a tu enemigo. Es por eso que en los 40 era muy apropiado hacerle burlas a los Jerrys, los Germans. Y a los Japos. En los 50, no, hombre, todo lo que tolera Japo era malo. Sí. En la Guerra Fría, no, a los Ruskis, pues, hazles todos burlas. Iván Drago, por Dios. Ah, claro. Sí, cierto, la cuido. Así que, digo, con cero sutileza, pero bueno. Sí, y también con cero sutileza, eso de haz tu parte, es como poner a Superman y a Batman diciendo, compren bonos de guerra, chicos, ¿no? Ayuden a su país, reciclen las latas, ¿no? Entreguen sus... Bueno, eso fue en el altar, pero entreguen sus cacerolas y demás. Necesitamos metal para aviones. Ajá, y las mujeres así con su Rosy de Riveter, yes we can, o sea. Oigan, ¿qué creen? Todos nuestros hombres se fueron al demonio. Necesitamos quien trabaje. Así que, pues, ustedes pueden, chicas. Sí, pero sí pueden, ¿no? Sí. Aunque el resto del... Aunque la mitad de la población estadounidense, dígase, todos los hombres estuvieron como por... Como por 50 años en contra del voto femenino, pero bueno. Pero ahorita sí puede. Pero siempre sí, ¿eh? Por lo mismo, es como aquí la igualdad de género en esta película. Necesitamos manos. Sí, no, o sea, pues no, me hace que no son tan buena gente, es que no les quedaba de otro. Exactamente. Por cierto, hay unos momentos bien córneas, Fock, en el que el triángulo amoroso ahí, que ya es un dodecaedro amoroso. Ya, sí. Como ajá, no nos importa, gracias, lo vamos bye. A pasar. Sí, no, la neta no. ¿Guacala? Ya se unen a la división de los Roughnecks, ¿no? Todavía no. Sí, ¿no? No, eso está después. Oye, ahorita que son puro manito. Grunts. Exactamente. Ah, otra cosa que se nos pasaba. Los trajes. Ah, sí, sí. En la película la verdad es que como la tecnología no estaba tan avanzada, no. Es básicamente una armadura militar y se acaba. Sí, un casquito muy feo. ¿Y tu chaleco? ¿Antibalas? Ja. Que, antibalas. Bueno, a lo mejor... paraban una bala. Nadie dijo que pararan un insecto, ¿no? Eso ya se apaga. No, no era chaleco anti-insectos, ¿eh? Y sus rifles de palo. Sí, la verdad. Honestamente. Sí, o sea, entre eso y darles un palo y una piedra era lo mismo. Era lo mismo, sí, ah, sí. En el libro, no manches, tenían... cada uno se subía a su Iron Man. O a su rig, como en Edge of Tomorrow. Más o menos, de hecho, ¿eh? Se parecía más... Era más de ese estilo. Sí. Tenían un exoesqueleto, pero a veces te metías como que en la armadura. Sí, sí, sí. Podías saltar más alto, eras más fuerte, tenías capacidad de vuelo limitada. Vuelo limitada, soporte de vida. Acceso a armas nucleares, comunicación. Tenías un visor en el que pues podías ver distancia, longitud, etcétera. Jarvis, creo que estaba de 360 grados, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Estaba padrísimas, ¿eh? Sí. Y aún así no ganaban estos inútiles, ¿no? Pero acá, acá la verdad, mis respetos, porque esos los mandaban, te digo, con rifles de palo y Y envueltos en sábanas, más bien eran mortajas. Y cascos de bicicleta. Así parecía. Mientras teníamos naves que lanzaban láseres. Y bombas y no sé qué. Ajá, y demás. Exacto, capacidades nucleares. Eso tenías tus mini bombas nucleares. Mini nukes. En fin, pero las balas son las balas, ¿no? Y ahí van a atacar Klendatu. Grave error. Les va como en feria, No manches. De veras que ahí sí perdieron, les dieron hasta para llevar el equipo local, Resulta que los insectos con sus ass blasters, pues no disparaban ni tan al azar ahí a la flota humana, Ah, sí, porque la inteligencia de metal les decía, no se preocupen, la inteligencia dice que es ligero y al azar. Ligero y al azar. El fuego arácnido es ligero y al azar, ¿no? Sí, tú, luego. Es pesado y directo, ¿no? A la flota le va mal y los que lograron desembarcar, aterrizar, uh-huh, o clandestizar, pues no les fue mejor. No. Salieron así de For King and Country, ¿no? Bueno, For the Federation. Sí, bien emocionados acá. Así, con toda la intención, ¿no? Escenas ahí muy bien hechas, Sí, con un dirigidas. Resto de extras. Cañón. Sí, aquí no creo que aplicara la de pues, construir de unos monitos CGI, No. Yo creo que eran muchos extras, o no tantos, pero qué buena edición. Sí, o sea, seguramente. Se veían como un friego, ¿no? Seguramente copiaron, sí por computadora copiaban y pegaban por ahí las escenas de varios corriendo, etcétera. Padrísima la GG edición. Sí. Eso sí hay que reconocer. El escenario bien, se veía bien. Sí, se veía como muy barato, eso sí. Un ambiente desértico genérico. Pueden haber grabado en Durango también, total. Pues sí. Y vemos que no hay nada más un. O sea, los arácnidos, hay varios tipos. Ahí conocemos a los ass blasters. Son así. Unos calabajotes mala onda, ¿no? Sí, sí, de esos. Pero es grandes mala onda. Sí, literalmente. Que echan un kamehameha por el trasero, ¿no? Ese es su plasma arácnido. Yeah. Mientras que están los arácnids, que son como. Pues, decirles será? Arácnidos es. Son como mantis más feas. Son como. Mira, mezclas una mantis y una araña fea. Y tienes a los arácnidos de aquí. Y lo más vicioso que te puedas pensar, eso es, ¿no? Eso sí, por alguna razón usan primero las mini nukes para echarse a los gusanotes. Pues con la razón de evitar que sigan disparando. ¿Por qué no podemos utilizar más de esos? Contra los arácnids, pues. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues, inteligencia militar dijo que con balas. Ok. Ya, somos grandes, ¿qué nos preocupa, no? No nos sentimos. Y cuando se encuentran ya con ellos, no manches, o sea, es también como si los Brood y una mantis hubieran tenido un hijo o algo así, no sé. Sí, o sea, hubieran así, hate fuck y salió estos. Yeah. Por cierto, sí está muy bien el blending entre CGI y el efecto práctico, Se ve muy bien hecho. La única parte en la que no es que los actores apuntaban más arriba de donde estaban los arácnidos. De ahí en fuera está muy bien. No, pues son como troopers, pero de Star Wars. Así no le atinan a nada. No le atinan, no, hombre. De verdad es que si le atinaban algo era porque le atinaron. Era porque uno en cada. Era azar. Las leyes del azar dictaban que uno de sus tiros le tenía que pegar a algo. Solo por eso, ¿no? Y bueno, en la batalla en Clendato, eso de que les va como en feria, no saben. Es decir, poco. De hecho, esta escena es exactamente la misma con la que empieza la película, pero desde el punto de vista de ellos. La película empieza como desde un reportaje de guerra, ¿no? Exacto. Y la verdad es una verdadera masacre. Muy gráfica la película, ¿eh? Eso sí. Hagan estómago, ¿eh? O sea, háganse la idea de que aquí salen tripas y sangre y pedazos humanos y cosas. Hay una donde literal un cuate lo parten en dos. Sí, más básica, así. ¡Puah! Otra donde se lo avientan como comida a un grupo y nomás ves patitas volando por allá. Eso sí, muy curioso que en la película, en esa escena, tras como 5 minutos de pelea dijeron, no, retirada. Yo hubiera hecho lo mismo. Sí, eso sí hay que reconocerlo. Sí. Y esos personajes que te habían presentado en el bootcamp, se mueren. Qué bueno que te los presentaron para que dijeras, mira. Oh, rayos, ya me había preocupado por ellos. El rico aparentemente termina muerto. Bueno, eso nos dan a entender. Una de esas cosas le atraviesa la pierna. Y otras se le estaban encimando. En realidad no termina muerto, solo terminó de parranda y herido. Ajá, y lo meten a un criotubo ahí, ¿no? Como bien Luke Skywalker. Bien Goku también. Ah, sí, claro, con mascarita sagrada cara de oxígeno. Sí, no, qué chiste. Por cierto, esa escena en la que le están reparando la patita. Se ve, me daba una cosa cuando era chico. Pero se ve padre, o sea, es muy buen efecto. Se ve buen efecto, pero, o sea, era como una lección de anatomía, pero al revés. O sea, cómo iban armando el músculo y cómo se ven unas como especie de, no sé, como tenacitas. Tenacitas que van cosiendo. Pero casi volviendo a formar tejido. Muy bien hecho, pero sí me daba cosa, ¿eh? Eso sí. O sea, sí me imaginaba a alguien que tenía una herida así. ¡Oh! No, no me acuerdo. Y bueno, obviamente después de... Tormenta. De la tormenta viene la calma. En la Federal Network salen las noticias, ¿no? 100,000 muertos en una hora. En una hora. Fueron como 300,000 y en 5 minutos, pero bueno. Digámosle que una hora. El que estaba de líder del Sky... ¿cómo se llama? El Sky... Sky Marshall. Sky Marshall... tuvo que renunciar. Llegó Amanda Waller. Que ella sí le gira la piedra. Y dijo, me encanta la frase, para combatir al bicho hay que entender al bicho. No, vaya, shit. No shit. Y no, y el otro es de For King and Country, ¿no? Vamos a destruir a estos, ¿no? Se da uno, típico debate científico-militar, ¿no? En el que uno es terco como las mulas. Pobres mulas. Y otro el que dice, no, si hay insectos que piensan. Y otro, no, no hay insectos que piensan. Eso es hasta como ofensivo para mí, pensar que un insecto puede pensar y que no sé qué. Otra vez, deshumanizando al enemigo, ¿no? Cuando en realidad el único que estás provocando es que le estés regando feo. Ajá, porque no te la compras la idea de que tienes que pensar más allá y crees que tu fuerza bruta va a alcanzar para todo. Ah, hay una escena por ahí en la que está Carmen busca y dice, oye, ¿y qué pasó con Juanito Rico Suave, no? Ah, pues se murió. Y a todo esto en el libro, seguimos entrenando. Sí, exacto, ¿eh? Wicked Training. De ahí sigue. A lot. Ah, esta es la escena que te encanta, por cierto. Ah, sí. Oh, no manches. Sí, es como cortar un bistec, pero al revés. Es como formar un bistec. Sí, de hecho. Lo declaran legalmente muerto al Johnny. Y aún así sigue sirviendo. Al Johnny. Bueno, okay. Sí, y aún así sigue sirviendo. Sí, ese como que es un huequillo ahí, ¿no? O sea, ¿un huequillo? Así de, oye, mira, está legalmente muerto. Why am I still in the army? No puedo irme a mi casa. No. ¿No? Ah, y por fin se unen a los Roughnecks. Los cuelliduros, ¿no? Los cuelliduros. ¿Eh? Y ahí se encuentra con que el que dirige a los Roughnecks es Rajak, su antiguo profesor, Michael Ironside, ¿no? Que regresó al ejército porque pues, me parece que nunca realmente se retiró. Con bracito acá mecánico y todo el andar. Subiónico. O sea, es cable, básicamente. Sí, sí, de hecho. Y cuando le ve así de, oh, no manches, mi maestro también es militar y de los fregones, ¿no? Y me encanta su moto, ¿no? Todos pelean, nadie renuncia, ¿no? Si no cumples con tu trabajo, te mato yo mismo. Ok. Qué bonita motivación. En el libro, por cierto, es similar el mensaje. Es, todos pelean, todos trabajan. O sea, nadie está de flojo y así de, no, a ver. Que te tocó lavar la trina hoy, ese es tu deber de soldado, ¿no? O sea... Hoy vas a ser el mejor lavaletrinas. Sí, diferente el mensaje, ¿no? Así de que, pues bueno, ya, supieron que pues la estrategia original no jaló. Entonces tenemos que... utilizar una nueva estrategia. Esta vamos a utilizar a nuestra flota y vamos a bombardear desde el aire. Podríamos empezar con eso, ¿no? Así de... sí. Esa era una buena idea. Por cierto, que los diseños de los arácnids tenían como rayitas, como si fueran... tigres, algo así. Que aquí se veían bien, pero fíjate que en futuras secuelas se veían como si estuvieran mal pintados. No sé si era el tono o qué onda, pero... No, ya no le echaron las mismas ganas, ¿eh? No, ya no. Le faltaba render, ¿no? Sí, por eso les digo, vean esta película, el resto, si quieren no, ¿eh? No. Entonces, pues bueno, ya llegan a otro de los planetas que tienen colonizados con la idea de liberarlo, ¿no? Y ahí van, ya en su primera misión con los Roughnecks, ¿no? Y sí, la estrategia empieza a ser exitosa. Primero bombardeas, la infantería se echa lo que queda. Utilizas las armas nucleares. Exacto, te ayuda. Bien, ganamos, se ganó el día, ¿no? Hay por ahí una escena en la que sale uno de los insectos que más me laten, que es el tanker. Ah, es un como, también escarabajo, no tan grandote, pero sí grandote. Pero ese tiene hecho chalumbre. Es una especie de ácido, en realidad. Echa una especie de ácido y tiene unas antenitas con ¿Qué echan chispas? Que echan chispitas, es como si tuvieras un encendedor eléctrico. Y es, o sea, escupe ácido y ese ácido como que se enciende con esas chispitas. Y básicamente avienta napalm. Feo. Y Rico, fácil, ¿no? ¿Se acuerda de sus antiguos movimientos de fútbol americano espacial o como se llame? Se monta en una de esas cosas, le abre un pedacito así, a balazos, que se ve así, da medio asquito así de cómo se le ve el lomo. le arroja una bomba y acaba con él. Y entonces dice, oh, no manches, guayos, usted está castigado, ¿no? Porque se salió de la formación. Eso hubiera sido en el libro. Ah, sí, exactamente. Porque en el libro si algo te decían es de, no, a ver, no juegues al héroe, o sea, sigue las reglas. Y aquí Rico es de, yo soy Rico suave, ¿no? Sí, Paul Verhoeven era de, necesitamos un héroe. Necesitamos que alguien, que tengan con quien, alguien con quien seguir, ¿no? Si no, ¿cómo le hacen? Exacto. Otro momento también aquí, mientras que los Roughnecks, todo el entrenamiento, en el libro seguimos entrenando. Pues, sí, no es broma, ¿eh? No, literal, seguimos entrenando, ahí todavía hay más. Pues apenas vamos a entrar a la tercera parte de la película, y es en serio, en el libro creo que ahí va empezando a terminar el entrenamiento. Bien. Ahí, qué diversión y qué ocho cuartos, ahí era de, pues tu diversión es descansar e ir a la iglesia, ¿no? Ya. Y acá Rayo que dice, a ver, pido lo mejor y les traigo lo mejor. Aquí hay cerveza y aquí hay juegos, órale. Entrenle, porque pues ya. ¡No murieron! Así ¡felicidades! Tiene ahí su romance con DC, supongo. Como no nos importa, saltamos la parte. Mientras que en el libro, pues dicen, no le vaya, empezamos a. Ya fueron a la operación Bojas, por fin. Les fue igual de mal. Ah, sí, de hecho, eso sí. Exactamente. En la película vemos otro tipo de insectos, estos vuelan. Supongo, en algún momento deben haber salido por ahí. Se llevan acá un humanito. Y ¿Ratchet? Ironside. Uh-huh. Les da una nueva lección. Sí, Ironhide, perdón, esa es otra, ¿verdad? Cuando ya todo está perdido, pues, mercy killing a tu amigo, ¿no? Pero que se apúntale la cabeza, se le apuntó al pecho, o sea, para que siga sufriendo todavía, ¿no? Eso de pequeño foreshadowing no es pequeño, ¿eh? O sea, es muy obvio. Ah, bueno. En fin. Ok. Y por esas casualidades de que por casualties se va ganando rango, poco a poquito a Johnny lo van subiendo, así, ya eres sargento. Ok. Ya hasta el carrete tiene su platón y toda la onda, ¿no? Pelotón, perdón. Platón. Sí, le sirven un platón. Platón acá. Era un filósofo. Ah, sí. Maestro de Aristóteles. Pero bueno. Llegan a un fuerte, puesto de avanzada. Con el fin de. Una de las grandes ideas de la Federación. Vamos a colonizar a la fuerza un planeta donde están estos para que vean que somos bien fregones. Tanto en el libro como en la película, no sale bien. No, no. Llegan al puesto de avanzada y ¿qué se encuentran? A nadie. Todos muertos. Bueno, sí, encuentran cadáveres, pedazos. Pedazos de cadáveres. Y a un pobre general loquito. Que es donde se empieza a poner interesante la película. El general loquito, que tú vas a saber cómo se llame, y les cuenta de que hay un tipo de insectos que se te meten en la cabeza. Que te hacen hacer cosas. Como haber mandado una señal de auxilio que no era. Que los insectos son como los humanos, quieren entender al humano para acabar con el humano. ¿Ves? O sea, no nada más es de su lado, ¿no? Y ok, y una vez más, ¿no? El grado de al que subestimaron los insectos le está jugando la mala pasada. Vemos que la forma en que aprenden los humanos es muy mal onda. Eso se ve después y lo podemos platicar en detalle porque está feito. Exactamente. Total que están acá el general dice, bueno, me querían a mí porque yo tengo información muy sensible de la estrategia humana. Así que me tienen que cuidar. Sí, de bueno, pues ya qué. Y les avisan, ¿saben qué? Vienen un resto de insectos. Sí. ¿Y cuando es un resto? Ya, es porque son un resto. Se da una muy bonita escena ahí de batalla y demás. A los humanos les empieza a ir mal, otra vez. Pésimamente, o sea, vuelan cabezas, vuelan medios cuerpos. Y una vez más, ¿por qué? Por los números, o sea, los insectos son un resto. Y otra que también mencionan en el libro, que me gusta esta idea, es de que los insectitos nacen, la casta guerrera, nacen para ser guerreros, y están listos para pelear en días, o en cuanto salen de la larva, ¿no? Y los humanos, para crear un soldado, todo lo que tienes que hacer. Para empezar a que crezca. Pues encontrar gente que tenga la edad, y luego que pase por todo el entrenamiento, y que pase por todas las durezas de duras pruebas antes de de lanzarse, o sea, a ti te matan uno y ellos están haciendo cinco. ¡A cañón! Sí, es así como que, ok, buen planteamiento de que creen, o sea, pues si no es tan fácil, ¿eh? Sí, no. Total, Rico manda ahí así su mensaje de, oigan, siempre tenemos que salir por patas, necesitamos ayuda, ¿no? Pero no se les larga la... Es como defender el Álamo, ¿no? No supongo. No se les larga la escena, rápidamente, se muere DC y se muere, I'm Michael Ironside. Sí, y se muere porque, pues, es como la nada sutil escena que vimos hace rato del Mercy Killing, le tocó a él, ¿no? Que, por cierto, cuando se muere Ratchak en el libro, es una bronca. Sí, desmoraliza sí. sus tropas. Como que ahí sí tiene impacto, aquí sí. Es una anécdota. O sea, la verdad aquí sí, mal por la película, fue una anécdota. Era que se muriera para que luego Rico lo supliera. Cuando se supone que Ironside era como que fue la razón de por qué la invasión de Clendato no terminó tan mal. Uh-huh. Ok, supongo. En el libro ya estamos peleando, ya a este punto ya acabó el entrenamiento, pero sigue siendo Rico el novato, ¿eh? Ah, sí, eso sí. Sí. Algo que también fue muy diferente es la relación con sus padres, que en el libro su padre se enlista al ejército. Sí, al principio era muy igual, o sea, muy parecida, ¿no? Uh-huh. No queremos que te enlistes, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se destruye Buenos Aires? Él estaba afuera, según esto. Uh-huh. Y su padre se enlista. Uh-huh. Y tienen ahí como que una reconciliación. Momento padre-hijo. De, pues, sí, tienes razón, etcétera, etcétera. Mejor llevada, ¿eh? Sí. Más interesante, la verdad. Sí, acá no pasa de ser, Marta y y Thomas Wayne, ¿no? Sí, supongo. Sí, ya cuando un insecto le iba a matar así de Marta. No, el insecto de más se llama Marta, ¿no? Pero... Sí, algo así. Entonces, pero bueno. Yo nací en Marte, más o menos. Marta, ok. Paz. Ahí más o menos va, ¿no? Dice se muere a lo menso, ¿verdad? Sí, es lo malo. Eso también fue así de... Eso fue para crear Man Pain. Sí, es un personaje femenino creado para crear Man Pain. Ah, oh, Dios, ¿cuándo podemos acabar otra vez con eso? En ese tiempo no. Sí, bueno, también fue hace... Hace casi 20 años. Hace 19 años. Ya. Las cosas son diferentes, creo. Más o menos. No mucho. Por cierto, buen efecto ese de cómo la atraviesan. Sí, al menos. O sea, estaba bien hecho, ¿eh? Una parte que le tienen que quitar una pata de la pendice, cosa esa. Se ve padre, ¿eh? Hasta daba dolorcito así de... Ay. Pues es que te atravesaron. En fin. Total que los pilotos que mandaron a rescatarlos era Carmen y Xander. Así de, mira, por cierto, tu exnovio está acá atrás. Porque estaba muerto. No, andaba de parranda. Ya ves que la milicia comete errores. Deja pelear a los muertos. Mira, considerando el comentario que hiciste hace rato de que, oye, si te matan uno y eso siguen haciendo cinco. Necesitas un... Ey, ¿estás muerto? No importa, hijo, sigues peleando. Aquí dice que estoy muerto. No, es cierto, a ver, ya. Así de, oye, pero aquí mi papel te dice que estás muerto. ¿Quieres estarlo? No, ah, ok, entonces estás vivo. Ok. Pum, te reviví, ¿no? Respawn. Ah, por cierto, también, ¿cuántos se murieron en la batalla en Clendato y la batalla en este otro planeta? Incontables. Ah, ok, ¿a cuántos le hacemos un funeral? Ninguno. Nada más sacar a esta DC. Porque tenía que hacer Mind Pain. Claro. Si no hay una escena de profundo Mind Pain, entonces no era efectiva. Se vuelven a encontrar con Carl, se junta la banda otra vez, ¿no? ¿Ves? El contraste. Sí, somos bien amiguitos y bla, bla, bla. Cuando se reencuentran sus caras adustas y todos, necesitaba el contraste, ¿no? Ay, ok. No es malo el contraste, pero hay veces que sí va muy a lo obvio. Se vuelven a encontrar a Tena, Sasha y Alon, ¿no? Digo, Sasha, Alon y Tenma, ¿no? Bueno. Di Atena, es Atena. Ah, pues sí. Sí. Y mientras tanto, Dewey Hauser les cuenta de que, a ver, yo ahora soy de inteligencia militar y pues yo he decidido que os tengo que mandar a ustedes a que se mueran y ni modo, ¿no? Un poquito, o sea, tenías que meter ese pequeño speech que aquí en el libro se menciona mucho. ¿Y? O sea, al menos aquí se tomaron... Ahí se menciona muchísimo en el libro. Aquí en la película se tomaron al menos la molestia de poner 2 minutos de diálogos para ello. Y ya, gracias. Supongo. En fin. Ay, como una vez más, a Michael Ironside, que era un héroe de guerra, ¿no? Y como no le hicieron un funeral, por cierto. A esta dice sí. Pero bueno, pero como ya está muerto, ten su puesto. Bueno. Ok. Afortunadamente él se llamaba Rico para que siguiesen los rovnes de Rico, ¿no? Pero tenía que ser con R. Así que se lanzan a su última operación. A buscar un insecto que nadie había visto. Un insecto cerebro. Ya sé. Después de todo, después de todo creemos que sí hay insectos que piensan. No shit. Suponemos, sí. Inteligencia militar. El oxímoron por excelencia. Y se lanzan a la operación, el desembarco les vuelve igual de mal. Derriban a la Roger Young. Sí. Se ve bien el efecto de cuando está destruyendo. Sí, eso es, de verdad es que quedó bastante bien, ¿eh? Sí se ve. Sí se las compras. Sander y Carmen logran escapar. ¿En una cápsula? Sí, sus botes salvavidas. Llegan a Yavin. Ah, no, ¿verdad? A Tatooine, perdón. Y pues sí, sí. Y después llegan acá los soldados imperiales a decir esto. Ah, sí, no, take her life, ¿no? Bueno, es otra cosa. Carlos, en fin. Y mientras tanto Rico estaba ahí en el suelo buscando insectos. Que a ver, este es donde tengo yo beef con la película. A ver. Cultura militarizada. Sigues órdenes, chico. Te vale un cacahuate todo. Pero en el momento en el que Rico se entera, mi exnovia que siempre ya no quería, tiene otra vez broncas, a carajo la misión, voy por ella. Así, ¿en serio? Y hasta se lo dicen, oiga, teniente, no manche, lo pueden colgar por esto. Nel. Me vale. Ya, yo digo que no, y así que por eso lo hago. Así que ustedes continúen con la misión, yo voy solito. ¿Quién quiere ir conmigo? Curiosamente, no falta uno que diga, va. En realidad fueron dos. Lo cual otra vez, le quita todavía más impacto a la muerte de Dizzy, porque era puro mindpain entonces. Bien reemplazable la pobre. Sí, esas partes no son las mejores de la película, ¿eh? Definitivamente no son, no. Nah. Se lanzan una misión de rescate. Carmen y Sander son emboscados por los bichos. No los matan. No. Hasta que y gracias a eso conocemos al cerebro. Al insecto cerebro. No, feo, manches, con ganas. De su pesadilla más horrible que se puedan imaginar. Plus crap, eso es, ¿no? ¿Se han imaginado un insecto feo? Bueno, ahora imagínenselo, pero con cara de trasero. Literalmente. Es todo un trasero. Sí, es un trasero gigante. Ya, yeah. Con ojitos y con muchos ojos, de hecho. Con muchos ojos y un como pistilo ahí para. De hecho es una probóscide. Probóscide, claro. ¿Para qué? Para extraer cerebros. Brains. Eso es, así le hacían los insectos. Insertaban la probóscide en el cerebro de alguien, lo chupaban el cerebro y por alguna razón aprendían. Sí. Bueno, eran extraterrestres, podías ocupar cualquier excusa babosa para eso. Es como Apocalipsis, ¿no? Tocando la tele, pues ya aprende, ¿no? Ah, aunque imagínate hubiera aprendido solamente de la tele. Uy. No, pues sí. Hubiera ganado los X-Men, pero bien fácil, ¿eh? En fin. Cada quien. Total que, pues bueno, continúan con la misión y ya se nos olvidó el tema de ir por el insecto cerebro, ¿eh? Solo se nos olvidó hasta el momento en el que aparece de, ¡ey! Curiosamente, aquí hay un cerebro. Si no, también cacahuate. Exactamente. Va por ahí Rico a rescatarlos, lo rescata. Sí, a Sander no. A Sander no. Sander porque... no porque era necesario que muriera. Sí, claro, o sea. Para que pues, se quedara con la muchacha chicha de la película gacha, ¿no? Si no, ¡qué chiste! Sí, no. Porque ya sabemos que DC y Sander eran reemplazables. Totalmente reemplazables. Ahí se ve. ¡Ey! Sí, o sea, Carmen era de, sí, Sander, tú eres el gran piloto. Se murió. Hola, Rico. Hola, Rico, otra vez. Sí, o sea. Sí, no. No estaban muy bien desarrolladas las relaciones, honestamente. No, para nada. No. Es el subtexto militar y todo la crítica, lo que hace buena esta película, porque lo demás, no mucho. No. Total que sí los rescatan. Sí, llega Rico acá con una bomba nuclear y... Es nuclear, Jacobo. Amenaza acá el cerebro de, ¿te calmas o te trono esto, no? Por cierto, hay un detalle, una vez más, ¿no? De esas cosas curiosas. Para capturar a los humanos, a Carmen le atraviesan el hombro con uno de sus apéndices insectoides. Se lo atraviesan completamente, de lado a lado. Sí. Está en dolor, aparentemente. Entonces, acuérdate de esto en unos 5 minutos. El otro le atravesó una patita. Total que ya se ve acá el insecto... Con su probóscide y demás, se chupa a Sander. Success burn out. Ay, qué mal sería eso. Es muy fálico el asunto, ahora que lo voy pensando. Rescatan acá. Llegan los demás a rescatar a la que quedó, que es Carmen, ocupando un arma, ya olvidando el dolor completo de que le atravesaron. Ya, es así, a ver, ahora sí vamos a disparar, ¿no? Oye, ¿no te atravesaron el hombro? Sí, pero ya estoy mejor. ya me siento bien, no sé, soy heroína de acción, vela nomás, o sea. Por cierto, llegó, porque no estamos cansados de los tropos, en el escuadrón de rescate había un negro y adivina qué le pasa. Obvio, tiene que morir. No puede ser de otra manera. Así de, me voy a sacrificar, denme una bomba y ustedes váyanse. Bueno. No, oiga, no, sí, ya, ten, aquí está. Ten, gracias. Hijos de la... Sí. Sí. Mientras él dice, cacho la chopa o algo, ¿no? O sea... Sí, no es lo, la verdad es que no es lo mejor en ese sentido. Total, activa la bomba, etcétera. Por cierto, el insecto cerebro logra irse. Entonces, no fue tan menso. Mientras tanto, en el libro, ya hubo una misión. Ahora estamos entrenando para ser oficial. Por páginas y páginas y páginas explicándonos el procedimiento para llegar a ser oficial en la milicia. Ok, continuemos. En la película, mientras tanto, salen Rico, Ace y Carmen de la cuevita donde andaban. Y resulta que, no se preocupen, su negligencia no afectó en nada porque sí capturamos al cerebro. ¿Y quién lo capturó? ¡Sí! ¡El invasor, sí! No, ¿en serio? Sí. ¿Sí? ¿Que no estaba, que no había renunciado? No. Sí, muy Sim Ex Machina, ¿eh? Pero en bueno. El libro es exactamente igual. Sí, eso sí. Es exactamente lo mismo. Hay que decirlo. Si en la película es un Sim Ex Machina... Acá igual, ¿eh? Gracias, Invader Sim, ¿no? O sea, dices, ok, supongo. Después Dougie Hauser se acerca con el cerebro y lo toca. Qué asco. Iuk. Y con sus poderes psíquicos, se da cuenta de que sí, tiene miedo. El pobre animal estaba, literalmente estaba encogiendo desde el terror. Y me dices que necesitabas un psíquico para ello. No. Inteligencia militar, ¿verdad? Sí. Sí. Y todos celebran así mientras el otro animal está en terror, ¿no? Tiene miedo y les vamos a poder ganar porque sienten. Wow. ¡Wow! ¡Oh, me diga! ¡No, shit! ¡No, manches! Inteligencia militar. Tanto el libro como la película se quedan en... Ok, va a haber... Ya llevamos un camino para ganar, pero pues... Tal vez. Te dejan un final muy abierto. Sí. Lo lograrán. La federación ganará. Nos libraremos de los insectos. Conviviremos con los insectos. Ganarán los insectos. ¿Quién sabe? Al menos eso sí que reconoces. Asuntos internos estaba involucrado. No, se van. Tanto en la película como en el libro, el que haya un final tan abierto, la verdad es que se agradece, ¿eh? ¿Sí? No, sí. No te dan una respuesta fácil. No había una respuesta fácil, la verdad. Y menos para una crítica al sistema militarizado. Es de, pues tú decides. Que tiene que el, de hecho el final de la historia, o sea, tanto en los dos medios, es la se supone que es la crítica mayor del sistema militarizado, porque ¿qué es lo que pasa al final? Nada. La guerra continúa. Termina la historia de nuestro soldado. Sí, por supuesto, pero la guerra sigue continuando. Que es todo, o sea, sí, en la carota de lo que pasa en la milicia. Te retiras o te puedes morir o etcétera. No importa. La guerra continúa. Sí. ¿Con o sin ti? ¿Con o sin ti? Hijo. Y acá te lo muestran como que sí, vamos ganando y vamos a robar nuevas armas. Y vamos a... Necesitamos soldados. Únete a la milicia. Iván Etnios, ¿no? El ejército es la onda el día de hoy, ¿eh? Sí. Carmen Ibáñez llegó a capitana. ¿No? Y está ahí teniente. Ya son tenientes de Rico, ¿no? Es teniente, ¿no? Y vamos a ganar, y o eso pretendemos. Así de, ok, qué final tan feliz. Pero es lo padre. O sea, realmente no es un final feliz. No. Él acaba que Rico va a otra misión. Ajá, por eso es que hubo secuelas, ¿no? Ah, sí, supongo. Así es, carnal. Ah, por cierto, en el libro sí, de cabo igual. Ay, sí, totalmente. Sí, no. Pero después de muchas páginas de entender por qué, cómo puedes llegar a ser oficial y lo que eso implica en la milicia, ¿no? Y todo el papeleo que tienes que hacer, todo lo que tienes que aprender. De hecho, hay muchas páginas de papeleo. Sí. Si no les gusta el papeleo, Wazowski, mejor saltes esas páginas. Sí, de verdad. Hay mucha carga militar en el libro. Mucha. Supongo que alguna de ellas es muy realista, otra supongo que con carácter de ficción. No lo sé, no soy muy versado en esos temas, Pero sí es pesadito, ¿eh? Sí llega a ser un poquito, una lectura algo pesada en ese sentido. Pero es que la película creo que funciona para darte el mismo mensaje, pero de una manera más ligera, y más contándote una historia. Acá es más, el libro es más contándote una anécdota, ¿no? Está contado desde un punto de vista anecdótico. Acá tienes una historia con un desarrollo, un principio y un final abierto, pero al final, a fin de cuentas. Y en los dos casos es, por eso toqué el tema del consumo pasivo de medios. No puedes hacerlo, bueno, o sea, puedes hacerlo, pero idealmente no. No es lo ideal. Idealmente tienes que meterle un poquito tú de cabeza para que veas por dónde va el asunto, o sea, cuál es el mensaje que realmente se quiso transmitir. Uh-huh. Sí que, pues bueno, nada más que sí. Y como la película lo cuenta a través de una historia, a través de personajes, siento que termina siendo mejor. Ajá, exactamente. A pesar de sus deficiencias con algunos puntos que ya vimos, ¿no? Ahí, pero bueno. Y pues sí, carnal, eso es Starship Troopers. Sí, sí, sí, muy recomendable, eso sí. Ver, un clásico, ¿eh? Sí, claro, digo, y hay que verla literalmente con una mente crítica. Y entendiendo el contexto en el cual se hizo la película y también el libro. Sí, si no, como que pierde chiste. Uh-huh, exactamente. Como dijimos, efectos especiales que en algunos casos se han envejecido bien, en otros no tanto. Sobre todo en los props, cuando te hablabas del espacio, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Se les acabó el presupuesto en los insectos. Básicamente sí. Las actuaciones, pues, cumplidoras, dentro de lo que cabe. Es curioso ver algunas caras conocidas hoy que están desde esos tiempos en otros papeles. Neil Patrick Harris no envejece. No, tiene pacto con el diablo, él no sé qué onda. De veras. Pero sí, súper recomendable la película. El libro, no mucho. Not so much. O sea, desde mi punto de vista, creo que ganas mucho más con la película. Es un tono muy, muy diferente. Sin embargo, quizá no es una lectura que recomendaría a todo mundo. Sí, exacto. Sí. Habrá quien le guste más y quien esté más familiarizado con temas militares, o le va a encantar, ¿no? O quien tenga interés por ese tipo de críticas que se hicieron, etcétera. ¿Por qué no? Ahí sí, ¿no? Pues así es, carnalazo. Pues esto fue adaptación contra original. Después de un buen rato en Starship Troopers. Ya la necesitábamos. Sí. Y pues ya estamos de vuelta, carnal. Café con Miquero está de vuelta con más contenido. Y pues desde luego nos estaremos escuchando la semana que entra, ¿no, mi hermano? Así es. Sí, sí, ya. Nada de descansitos. Y pues no queda más que decir que pues el mundo de los arácnids y todas esas cositas sí que es un mundo extraño. Nos toca a nosotros mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.